La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Fin de espacio publicitario. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Hora 21, temperatura actual en Buenos Aires 24 grados 9 décimas, humedad 63%. Títulos. El gobierno anunció el aumento en el transporte metropolitano que comenzará a regir el 8 de abril. El actual boleto mínimo de colectivo pasará a costar 6 pesos, mientras que el tren 2 o 4 pesos según el ramal. Además, habrá una tarifa social que será de 2 pesos con 70 para el colectivo y de 90 centavos para el tren. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, reconoció por Radio del Plata que no es agradable aumentar el precio del pasaje, pero destacó la nueva tarifa social. No hay duda que variar la tarifa de transporte no es algo simpático, para nada, pero también me parece importante destacar que hay millones de personas que van a pagar menos el colectivo de lo que pagaban antes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque claramente la persona que vive en Recoleta y pagaba 3 pesos y pasa a pagar 6 pesos, en su ecuación económica es marginal. No todo lo que pagan 6 pesos viene en Recoleta, ni muchísimo menos, claramente. Pero sí hay 6 millones de personas que no tienen hoy una tarifa social de transporte, que pagaban 3 pesos y van a pasar a pagar 2,70 pesos. Desde el sindicalismo cuestionaron el tarifazo, señalando que impacta directamente en el bolsillo del trabajador. Así lo decía Radio del Plata el titular de la CTA, Pablo Micheli. La verdad que es una vergüenza, porque el aumento de transportes es de los aumentos que más impacta en el bolsillo de los trabajadores, no de aquellos trabajadores que sufren el pago del impuesto a las ganancias, sino de aquellos que tienen la desgracia de ganar mucho menos de lo que el límite del impuesto a las ganancias y que tienen salarios muy bajos en la Argentina. Son aquellos trabajadores que vienen del conurbano a la capital, que o que van a trabajar de una localidad a otra en el conurbano fundamentalmente, y van a pasar a pagar más de un 100% de aumento, y también aquellos de la capital federal que viajan en subterráneo, y eso está calculado que es un impacto fuertísimo en el poder adquisitivo de esta franja de trabajadores, que son la mayoría. Pablo Moyano dijo que la luna de miel entre el gobierno y los gremios se terminó. El sindicalista camionero anticipó que en los próximos días habrá movilizaciones, paros, protestas callejeras. La luna de miel la terminó con mi señora. Se terminó la relación o la espera. Los trabajadores estuvimos esperando 3 meses, que baje la ganancia, que baje la inflación, que le dé un aumento urgente a los jubilados, y no hemos sido escuchados. Por eso la necesidad de unificar la CGT, para tener una CGT unida, salir con toda la calle. Que es lo que están esperando los trabajadores. Toda esa medida en contra de los trabajadores ha hecho que las 3 CGT y con las 2 CTA se unifiquen para salir con toda la calle. Se está preparando, vamos a pedir desde nuestra organización y de otra organización y una gran movilización en la Plaza de Mayo. La UTA cerró un aumento salarial del 29% escalonado para los próximos 12 meses. Sin embargo, desde el gremio advirtieron que si la inflación llega a subir más, la discusión paritaria se puede reabrir. El gobierno anunció nuevos ramales de Metrobús en la ciudad y el Gran Buenos Aires. Será mediante una inversión de 5.000 millones de pesos durante los próximos 15 meses. Macri coincidió con el primer ministro de Nueva Zelanda en presentar una posición conjunta ante la Unión Europea. Fue durante la reunión que mantuvo el presidente con John Key en Washington en referencia al ingreso de productos agrícolas al continente. Además, Macri le aseguró que la Argentina tiene los brazos abiertos para las inversiones que los empresarios neozelandeses quieran realizar en el país. Macri también se reunió con el presidente de Canadá, Justin Trudeau. Un sector de la policía bonaerense no descarta realizar medidas de fuerza por incumplimiento en el pago de sueldos. Por Radio del Plata, Nicolás Massi, representante del sindicato no reconocido oficialmente, admitió que existe malestar porque el gobierno provincial no los recibe. Nosotros no propiciamos una medida de ese tipo, estamos en contra de lo que son las huelgas. No creemos que es la medida conducente para dirimir diferencias. Lo que sí creemos es una mesa de diálogo, una mesa constructiva, pero también hay que ser consciente que si no te abren la puerta, llega un momento que todo se explota. En este momento hay malestar creciente en la fuerza y en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Porque no se están tratando los aumentos salariales como se prometió. Nosotros pedimos la equiparación salarial con la Policía Metropolitana. Alberto Pérez dijo que muchos intendentes del conurbano están preocupados por la situación socioeconómica. El ex jefe de gabinete bonaerense dijo que cada vez más gente se acerca a los municipios de la provincia a pedir comida. Sin embargo, aclaró que lo remarca para alertar y mejorar la respuesta a los reclamos. En la reunión del PJ de la provincia la semana pasada, algunos intendentes como la intendenta Magario de La Matanza, Mariano Cascallares de Almirante Brown, Juanchi Zabaleta de Burlingame, me decían casualmente esto, que como hace mucho tiempo no ocurría, los vecinos van a pedir comida porque aún los que tienen trabajo no llegan a fin de mes. Cuando hacemos estas críticas con Daniel Scioli, yo y los compañeros del peronismo, no lo hacemos con un afán de regodearnos en las cosas malas que está haciendo Macri, sino también en que corrijan. Entonces parece que hay solamente gradualismo para lo que beneficiaría a sectores de la clase media y de los trabajadores, y un corrimiento de recursos instantáneos a través del aumento de tarifas, de las retenciones, y eso se ve. China invertirá en la Argentina un total de 30.000 millones de dólares. El embajador en Beijing, Diego Guelar, destacó que una de las inversiones más importantes se destinará a una represa hidroeléctrica en el sur por unos 6.500 millones de dólares. La vicepresidenta Gabriela Michetti promulgó la ley que sancionó el Senado que autoriza el pago de la deuda de los holdouts. La vicepresidenta está a cargo del Poder Ejecutivo debido a que el presidente Macri se encuentra en Washington para participar de la cumbre de seguridad nuclear. Detuvieron al supuesto autor material del crimen de la esposa del exintendente de La Calera. Se trata de un hombre que estaba prófugo y que era el sindicado autor material del femicidio de Romina Aguilar, de 30 años. Internacional. La Corte Suprema de Brasil confirmó la decisión de quitar al juez Sergio Moro del proceso contra Lula da Silva. Además, se cuestionó la decisión del magistrado de divulgar escuchas telefónicas entre el exmandatario y su sucesora, Dilma Rousseff. Ya son al menos 20 los muertos por el derrumbe de un puente en la India. Las autoridades continúan con el rescate de sobrevivientes debajo de los escombros. Por el momento hay casi 80 heridos. Deportes. Guillermo Barros Schelotto dijo que no piensa en ganar ningún torneo, sino en mejorar todos los días. El técnico de Boca ratificó que hace un trabajo para intentar alcanzar objetivos en el corto plazo y devolverle la jerarquía al equipo. Yo me siento obligado cada día a mejorar al plantel para que Boca esté mejor. Teniendo en cuenta que Boca tuvo un ciclo bárbaro de 12, 13, 14 años y que volvió a ser. Lo mejor para Boca es que yo piense en este plantel, en cada día hacer un trabajo que nos pueda mejorar y que pueda dar rendimiento. Pues no puedo pensar que va a pasar más allá de este torneo. Carlos Tevez confirmó que se queda en Boca a pesar de los rumores. El Apache reconoció que el equipo no está jugando bien, pero consideró que la gente los va a seguir alentando. Me voy a quedar, tratar de seguir dándole alegría a la gente, tratar de hacer lo mejor posible, porque me vine acá para quedarme. Los primeros 6 meses fueron hermosos porque sacamos a Boca campeón. Hace mucho que Boca no salía campeón y yo creo que la gente se tiene que acordar de eso. Primero y principal, que estos jugadores le han dado una alegría hace 4 meses atrás, que Boca no salía campeón hace 4 o 5 años. Entonces, está bien, los jugadores estamos, no estamos jugando bien. Y yo creo que no tengo que decirle a toda la gente, porque yo conozco muy bien a la gente de Boca y sé que si ahora no está haciendo mal, a donde más van a alentar. 7 jugadores de River se recuperaron de la gastroenterocolitis. De los afectados por el virus, solo Álvarez Balanta, Camilo Mayada y Lucas Salario realizaron tareas diferenciadas. Además, se confirmó que para enfrentar a Patronato, Marcelo Barovero no integrará el equipo por el traumatismo intercostal que sufrió contra Peñarol. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana en Capital Federal y alrededores: cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, una mínima de 21 grados, una máxima de 28. La actual en Buenos Aires, 24 grados 9 décimas, humedad 63%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Auspician este programa. Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra. En la bolsa tiene el ticket de cambio. Muchas gracias. Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspvc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, volver a la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me ha visto País, así arranca Caballero Nocturno. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta un ratito antes que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. En otro día de muchísimas noticias, hoy aumento oficial ya de tarifas, aumento de transporte, lo vimos a Dietrich hoy dando una conferencia de prensa bastante complicada, con un paro allí mismo en el Ministerio de los Trabajadores, bueno, por el tema de los despidos, ¿no?, que siguen en toda la administración pública. Pero bueno, es uno de los temas que vamos a desarrollar en el programa, hay muchísimo, muchísimo más. Lo que sí, primero que nada los quiero escuchar a ustedes, y para eso tienen las siguientes líneas telefónicas. 4535-2222, 4535-2222, ahí nos llaman, pero también recuerden que sumamos las redes sociales. Estamos en Facebook como Radio del Plata AM1030, también como Caballero Nocturno. Pueden ingresar en la web www.caballeronocturno.com.ar, allí encuentran toda la data del programa. La otra opción es Roberto Caballero Periodista en Facebook, y tenemos Twitter, @ Radio del Plata. Muy bien, bueno, nos pueden ir dejando sus mensajes ya desde mañana, de tempranito, quiero decir, porque tenemos mucho tiempo por delante. Y la verdad es que hoy los queremos escuchar a ustedes sobre qué están opinando, sobre el tema de las tarifas, cómo se las van a arreglar. La verdad, una situación muy compleja, muy complicada, porque todo recae en el bolsillo, que cada vez se ajusta más, cada vez está más chico ese bolsillo. Les quiero recordar que nos pueden escuchar a través de la radio convencional, ¿sí?, a través de internet, por el portal de AM1030 Radio del Plata, y también si bajan una aplicación de ese portal nos pueden escuchar a través del celular, ¿sí? Y con el celular nos pueden llevar a todos los lugares que quieran. Bueno, voy a saludar al señor Diego Colombre. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Bueno, una forma de decir, ¿no? Sí, un tarifazo que se las trae en un marco de una, además, de un anuncio que fue sobresaltado. Se lo veía al propio ministro realmente afectado. Yo creo que no solo por lo que anunciaba, sino por las condiciones en lo que estaba haciendo. En un ratito te voy a dar el detalle de todo ese tema y además te voy a contar en qué consiste el apagón estadístico de Dietrich. Apagón estadístico de Dietrich. Sí, no solo hay en el INDEC, también hay en el Ministerio de Transporte. Y también vamos a compartir la lista de quienes votaron a favor y en contra de los fondos buitres anoche en el Senado. Pablo Caruso, buenas noches para vos. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo te va? En esa misma reunión y al grito de el que quiera subirse al colectivo que garpe el boleto, Roberto Fernández de la UTA anunció que cerró la paritaria 29%. Te agradezco mucho, Robert, que estés acá, le dijo Dietrich. Hay mucha información, Roberto. A mí no, a Fernández. Sí, por supuesto, Roberto. Le mandamos un saludo a Roberto Fernández. Sí, fiel escucha del programa. Hay gente que escucha la radio con la nariz tapada como quien vota un acuerdo buitre, digamos. ¿Por qué no? ¿Cierto? Usted no descarte nada. Perfecto. Nunca descarte nada. Bueno, insisto que hay mucha información. Voy a dejar pasar las obviedades, como por ejemplo la luna de miel de Pablo Moyano y demás. Me quiero detener en algunos puntos importantes. Hoy Andrés Ibarra, durante toda la tarde, estuvo chapeando acerca de los 2.500 despidos que entre ayer y hoy hubo en todo el sector público a nivel nacional. Mañana se espera un momento realmente de mucha tensión en el Ministerio de Economía, en el edificio del Ministerio de Economía, en el edificio del Ministerio de Trabajo y en el edificio del Ministerio de Justicia. Los trabajadores que fueron despedidos y, por supuesto, los que todavía conservan su contrato, van a ingresar todo, van a intentar ingresar. Y desde el gobierno ya anunciaron que van a mandar la infantería. Así que se nos viene una mañana realmente muy, pero muy intensa. Andrés Ibarra está trabajando en las oficinas de Shell porque le molesta la movilización y todo el alboroto que hay en su Ministerio de Modernización. Entre muchas otras cosas, hay novedades sobre Milagro Sala. No entendí. Andrés Ibarra está trabajando... Andrés Ibarra es el ministro de Modernización. Que alquiló unas oficinas, ¿cómo es? Lo que pasa es que cuando él trabajaba en el gobierno de la ciudad, solía tener sus oficinas en ese mismo edificio que pertenece a Shell. Se sentía incómodo en estas horas por todo lo que está pasando. Bueno, vaya uno a saber por qué decisiones que tomó Ibarra, la gente no lo quiere, digamos, ¿no? Dijo, yo acá no puedo laburar, me mudo a las oficinas de Shell y desde ahí toma las decisiones e insisto, sacó chapa toda la tarde de que 2.500 trabajadores hoy del sector público en todo el país se quedaron sin laburo. Bien, bien, bien, bien. Y en un ratito también vamos a estar contando quién es este Lewis, ¿no? Sí, señor. Porque habitualmente uno mira los aumentos, ¿no? Bueno, aumenta el gas, aumenta... Pero ¿quiénes se benefician de esos aumentos? Porque no son decisiones neutras. Cada vez que se aumenta una tarifa de los servicios, hay gente que recibe plata, ¿sí? O sea, se la saca a uno, es una transferencia de ingresos de los sectores que tienen que pagar ese servicio y aquellos que lo reciben, en este caso son las empresas. Bueno, uno de esos accionistas, uno de esos beneficiados, digamos, por el aumento de tarifas, es el amigo Lewis. ¿Sabe quién es Lewis? Digo, por lo menos el que está distraído, ¿se recuerdan que Macri anduvo en un helicóptero? ¿Sí? Ahí por el sur. Sí. Bueno. Y pasó unos días en su chacrita. Pasó unos días en su chacrita. Ese es Lewis. Que está, o sea, justo casualmente arriba del lado del camino hacia el lado escondido, ¿no? Una de las caras de los aumentos, no de los que lo sufren, sino de los que se benefician, ¿sí?, por los aumentos de tarifa. Querida Nora Lafón, muy buenas noches para buenas vos. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a poder hablar de dos películas que tienen algunas cosas muy interesantes para decir. Una, porque se trata de las listas negras en Estados Unidos y lo que significó eso para toda la gente creativa, como siempre, algo que el fascismo usa, contrapone el patriotismo con la libertad, ¿no? Uh-huh. Pero vamos a contar lo que es la historia de los guionistas que fueron perseguidos y a partir del 47 en Estados Unidos, y también vamos a hablar de True, o sea, la verdad, solo la verdad, que es la película que cuenta qué pasó con los periodistas que a través de 60 minutos en Estados Unidos contaron la historia de George Bush cuando a partir de las influencias George Bush pudo eludir ir a pelear en Vietnam. Uh-huh. Y eso, y además realmente pensar, ¿queda alguna duda del signo del gobierno que nos gobierna? Porque fíjense, le sacó a los que tenían mucho las retenciones y a la gente que tiene poco y que necesita viajar el 100% más en las tarifas para viajar. Creo que no queda ninguna duda, ¿no? Es una película de terror. Sí. Es una película de terror. ¿Sabes qué? En un ratito te voy a contar qué me pareció. Fui a ver la película rumana que me recomendaste el otro día. ¿De verdad? Me gustó. Es una algo distinto a lo que yo estoy acostumbrado a ver. Claro, ¿no? Es un cine diferente, mucho más lento. Pero cuántas cosas cuenta, ¿eh? A través del humor y a través de la sátira. Muy interesante. En un ratito te cuento qué me pareció. Bien, bueno. Bien. Con más de detalles. Señor Horacio Marmore, qué gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Rápidamente. Lo mío va a redondear por dos cosas, música, y después rápidamente hablaremos de algo de televisión online, que es lo que hay dando vuelta. Y rápidamente te digo que vamos a regalar dos libros en el día de la fecha. ¿Ya empecemos con los regalos? Yo traje un paquetón, después lo vamos... Yo creo que van a venir muy bien, porque con todas estas noticias, viste, estas son buenas noticias. Y algo lindo para la gente. Sí, te puedes llevar algo gratis, un libro, buenos libros. Exactamente, la gente de Capital Intelectual nos mandó dos libros: El mito de la Argentina laica, Catolicismo, política y estado de Fortunato Malimachi, y El Rodrigazo, El lado oscuro del ajuste que cambió la Argentina, Néstor Restivo, Raúl de la Torre, dos amigos de la casa que van a estar ahí para alguno de nuestros oyentes. ¿Juntos o separados? Por separado. Por separado, así es más regalo, Por separado. Dijo Gustavo Lema que la gente tiene que entrar, ¿a dónde? Sí, bueno, al Facebook que estuvieron haciendo recién, ¿no? A Roberto Caballero, periodista, ¿no? Ahí tienen que entrar. Ahí ponen sus tres últimos números. Ahí va a estar la imagen, van a poner los tres últimos números del DNI, de esa manera pueden participar. Sí, ahí lo que anunciaban recién del Facebook, ahí la gente puede participar. Vamos a hacer un sorteo para después. Y si querés ya te agrego de que vamos a hablar en tecnología. Por favor, estoy escuchando. Bueno, es el día del backup. ¿Qué significa eso? Es el día para hacer eso que no hace casi ninguno de los que ustedes están aquí en la mesa, que es guardar esas cosas importantes, hacer un resguardo de la información para evitar perderla. La gran mayoría de la gente no lo hace. Hoy se celebra ese día. Veremos si intentaremos concientizar para que la gente se cuide un poco más. Un día del backup. Hay un día del backup, sí. Aunque no lo crea. Y se quejaban del día del arquero, muchachos. Sí. Bueno. Sí, ¿cuándo nos vemos? Y el día del backup. El día del backup nos juntamos. Gracias, Gustavo. Vamos por allá. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. Y ya está en línea Carlos Heller. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Roberto? Buenas noches. Y acá, recuperándonos un poquito de las noticias de hoy, ¿no? Que tienen que ver con los tarifazos, básicamente. Impresionante. Sí, la verdad que me quedé fuerte, corto, ¿no? Anoche. Y bastante corto, sí. Pero bueno, se veía venir también. No, la verdad que supera las expectativas. Acordate que yo anoche comentaba que si uno toma la inflación lineal de diciembre, enero y febrero y la anualiza, da 60%. Sí. Ahora, cuando de marzo se dice que va a estar 3 y pico... y algunos analistas dicen que acá tengo un Rodrigo Álvarez, una nota de Ámbito Financiero de hoy, que dice, de la consultora analítica, la incidencia de todos estos aumentos será del 5.64 en el índice de precio del próximo mes. Ajá. Es decir, que está hablando de alrededor de un 6% en abril. Sí. Y otra vez volvamos al esquema que ayer planteábamos, ¿no es cierto? En esto hay que poner las paritarias. Y las paritarias se siguen manejando en niveles... Hoy la UTA cerró 29%. Si los aumentos de precios son 50 o 60, la pérdida del poder adquisitivo es significativa. Y eso va a ser baja del consumo... baja de las plantillas de empleados, todo lo que estamos viendo, porque además hay que vincularlo con el otro gran tema que hoy también apareció, ¿no es cierto? La gente, los empleados tomando los ministerios en función de los despidos, los aumentos del transporte, que es algo que va a pegar. O sea que hay países que cuando pasa esto se arman unos líos bárbaros, ¿no? Sí. Hemos visto incluso en Brasil el aumento de una tarifa del colectivo, qué sé yo, genera protestas masivas importantes. Bueno, acá fue raro porque se anunciaron... Porque algo, cuando vos le aumentás a alguien la tarifa del agua, el tipo por ahí se va a dar cuenta de acá 2 meses. Pero cuando le aumentaste la tarifa del colectivo se da cuenta mañana. Sí. Sí, lo más sorprendente... Antes sacaba 3 mangos y ahora tiene que sacarse 6 o 7. Pero digo, lo más sorprendente es que se anuncia con el dirigente del sindicato, ¿no?, de UTA, sí, al lado del ministro. Porque lo pone en el marco del acuerdo sindical. Sí, exactamente. El dirigente de UTA, con un poquito de vergüenza, dice, me parece que los aumentos son muy grandes. Porque, bueno, pero la verdad que creo que es gravísimo, y la otra vez habría que hacerse la pregunta, ¿no? Si esto es gradualismo, ¿cómo será el día que decidan hacer shock? Sí, me da miedo. Siguen diciendo que esto es gradualismo, ¿no? Sí, sí. Hoy... No, va a ir mañana. Hoy en vivo, así nos peleamos un poco. Sí, no, pero te imaginabas hoy, ¿no? Magallanes defendiendo los aumentos de transporte. Pero yo me llamaba la atención que no había metido baza, digo, no debe estar. No. ¿Lo escuchaste a Alfonso Pratgay, que dijo que si te critican la izquierda y la derecha a la vez es porque estás haciendo las cosas bien? No lo escuché. Ah, sí, maravilloso. Maravilloso el ministro de Finanzas. No, que si lo critican la izquierda y la derecha a la vez es porque están haciendo las cosas bien. Y además dijo, perdón, Carlos, que esto no es nueva deuda, sino un cambio de acreedores. Sí. Es verdad. Claro, en algún punto, digamos, estrictamente formal, uno podría decir que tiene razón. Vamos a cambiar a los buitres con los que estábamos litigando, sí, por una emisión de bonos consentida en la que estamos reconociendo la obligación. La otra la estábamos cuestionando, que es lo que él nos dice. Claro. Incluso maneja arbitrariamente los datos porque dice... Está en la contabilidad del Estado, figura esta deuda con un valor similar al que nosotros estamos arreglando. Uh-huh. Dos mentiras. Mentira una, en realidad, desde luego, la contabilidad pública en algún lugar tiene que reflejar esa deuda no arreglada y está reflejada por el valor nominal. Por el valor nominal, que no tiene nada que ver con lo que se ha arreglado con los acreedores que entraron en el canje. Claro. Cuando él dice, estamos arreglando por una cifra similar a lo que está en la contabilidad de la nación, lo que está reconociendo es que le estamos pagando a los buitres y a los no buitres el 100% de lo que tenían los bonos como valor nominal, que no hay ninguna quita y que en realidad salieron indemnes. Es decir, hay un 93%. Que aceptó una quita y que se ajustó a las posibilidades que el país le planteó como posible, y un 7, y teórico, por ahora es 3,5 porque el otro todavía no está resuelto, que va a cobrar como si la Argentina nunca hubiera tenido una negociación de la deuda, y va a cobrar con los valores nominales, lo que significa que por cada 25 o 30 centavos de dólar que pusieron para comprar esos bonos en default van a estar recibiendo hoy $3.50 más o menos, 10 veces. Bueno, la verdad que saben hacer negocios, cuando se los dejan hacer saben hacer muy buenos negocios. Claro, uno no lo puede... En realidad, es la famosa frase, la culpa no es del chancho, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque la aspiración de ellos de ganancias usurarias es éticamente censurable, pero la verdad es que la responsabilidad principal es de quien acuerda. Uh-huh. Estaba ayer a la noche tarde, cuando volví, estaba viendo un pedacito de la entrevista que le hicieron a Dos Voces a Mauricio Macri, ¿no? Y volvió sobre el tema de la herencia recibida. No hay ningún tipo de registro, ni siquiera de lo que el INDEC de ellos ahora ha publicado, ¿no? El tema que comentábamos ayer sobre el crecimiento, sí, del año 2015, ¿no? De casi 2,1%. Bueno... por ahí no se enteró. ¿Vos crees? Sí, porque esa entrevista es grabada. Uh-huh. Y por ahí la grabó antes que se conozca el dato. Pero no se lo pasaron. Mínimamente, ¿no? Digo, el presidente tendría que estar informado de eso, porque lo hacen hacer papelones, sino... A ver, yo creo que van a seguir hablando de la herencia maldita, la herencia que recibieron. No, pero no es sostenible desde ningún punto de vista. Yo creo, lo dije ayer, antes de conocerse esas declaraciones del presidente. Es decir, todo el tiempo estuvieron diciendo el país hace 4 años que no crece. Mm. Mentira absoluta. Pero además, esto del 2,1 de crecimiento del PBI en el último año, en un marco como el que mundial de la economía que tenemos, donde el socio principal que aplica buena parte de las políticas que acá estamos tratando de empezar a aplicar, metas de inflación, etcétera, etcétera, tuvo menos 3.8. Uh-huh. Y todos sabemos que Brasil no es un país más desde el punto de vista del análisis, es decir, no es la India, que siempre afecta y qué sé yo cuánto, es nuestro principal socio comercial. Claro. Que si tiene una retracción de casi 4% del PBI, salvo muy buenas políticas públicas destinadas a fortalecer la demanda y reactivar la actividad económica interna y demás, parece que muy difícil que Brasil tenga menos 4 y nosotros más 2. Uh-huh. ¿No? Ahí la brecha habría que buscarla en algo más sustentable que el motor, que el auto sin motor y sin neumático. Claro. No, evidentemente el auto tenía los neumáticos, el motor, los vidrios y andaba, claro. Por lo menos quedó andando. Ahora, cuando conozcamos los índices de desempleo de junio, y los comparemos con estos que se conocieron ayer, que son los del tercer trimestre, es decir, que son los datos a septiembre, 5,8% de desempleo, anótalo ahora, sí. Vos vas a ver cuánta gente más habrá a mitad de este año que dejó de tener ingreso, que no tiene trabajo. Claro. Y vas a ver cuánto impacta eso, porque tenés que combinar la suba de precios, los ajustes salariales por debajo de los de la evolución de los precios, las personas que se quedan sin ningún ingreso, la cancelación de la posibilidad de entrar en la moratoria previsional, bueno, todos los recortes que se van, que forman parte todos de un mismo paquete. Sí, claro. Bueno, es un poco un final anunciado, ¿no? Todo eso, me parece que lo venimos tratando acá. Pero bueno, sí, todas medidas que van a un modelo de país. ¿Qué tipo de modelo sería, digamos, no? Lo vamos viendo. Creo que es eso, creo que es un auto que va a un desarmadero directamente, ¿no? Andaba y ahora lo están mandando al desarmadero. El modelo de país está a la vista. Yo insisto en la idea. ¿Dónde se aplicó esta política? Y esto derivó en bienestar de la gente. Porque vos me podés presentar modelos que digan, acá se aplicó y se bajó la inflación. Ahora tráeme un lugar donde se aplicó y se bajó la desocupación, se bajó la pobreza, mejoró el nivel de vida de la gente, mejoró el nivel de los servicios sociales, aplicando estas políticas neoliberales. No hay eso, no existe. Ahora, Carlos, te traslado algo que venimos charlando. Gracias, Pablo. ¿Cómo te va? De tanto en tanto en la mesa. Estamos completamente seguros que ellos también saben que no hay experiencia en la historia que en la que este tipo de modelo haya funcionado. Pero entonces, ¿no trabajan con arreglo a un resultado pragmático? ¿Trabajan solamente con arreglo a su manual? ¿Y lo único que les importa es traducir en política de Estado toda su ideología? A ver, hay dos cosas que te diría. Primero, a mí se me hace siempre muy difícil pensar con la cabeza de alguien que tiene parámetros totalmente diferentes a los míos. Porque es otra lógica. Segundo, yo estoy absolutamente convencido que la lógica de estos sectores tiene que ver con los intereses de los grupos dominantes. Porque esto no es un juego pierden todos. Este es un juego pierden algunos. La economía... Pero son kamikaze, entonces, los funcionarios son kamikaze. No, no son kamikaze. No, espera. Viste que hay un principio de la química que dice nada se pierde, todo se transforma. En economía, yo te diría también, nada se pierde, todo cambia de dueño. Entonces, el problema siempre de las medidas económicas es cómo se acumula, cómo se distribuye. Entonces, lo que hacen estos muchachos es ponerse en línea con las políticas globales que llevan a que 62 tipos tengan la ganancia, el patrimonio equivalente a la mitad de la población del mundo. Argentina había, con dificultades, trabajosamente, con errores, con todas las dificultades que el entorno plantea y demás, tratado de ir contra esa lógica, tratando de revertir los procesos de distribución del ingreso, rompiendo la lógica de la acumulación capitalista, donde la rentabilidad empresaria cada vez se apropia de una parte más importante de la renta generada por la propia productividad. ¿Se explica esto? ¿Se entiende? Entonces, por eso en el mundo cada vez hay un grupo más reducido de ricos que son más ricos y aumenta la cantidad de pobres. No es que el mundo es pobre, no es que en el mundo se produce poco, no es que hay insuficiente riqueza como para que las cosas estén mejor. No, los mecanismos de redistribución son regresivos. Eso es la política impositiva, la política salarial, la política fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo Argentina es lo que dice nuestro presidente, entrando a ese mundo, a ese mundo del que con dificultades, con todos los problemas generados, hemos estado durante más de 10 años tratando de, no sé si salir, pero por lo menos neutralizar los efectos negativos que tiene sobre nosotros. Uh-huh. Hoy hemos pasado a una posición pasiva, subordinada a los efectos de la globalización. Y la globalización trae concentración, la globalización trae apertura económica, la globalización trae desprotección para la industria nacional. Y desde luego, el gobierno anterior y todo el ciclo anterior fue un ciclo de resistencia a esas regulaciones globales, que en definitiva están hechas para favorecer a las grandes corporaciones que hacen del mundo un tema de escala, y en ese tema de escala tienen mercados, y entonces no les importa lo que sucede en cada uno, al interior de cada uno de los países. Yo y Roberto con vos el otro día cuando cambiábamos ideas lo de Anchan. Sí. Anchan, 400.000 empleados. Sí. Las 200 empresas norteamericanas que operan en la Argentina, 400.000 trabajadores. Las pymes deben tener 8 millones. Sí. Entonces, cuando vos definís una política a favor de las 200 empresas, estás poniendo en peligro el trabajo de buena parte de esos 8 millones. Uh-huh. Ahora, volviendo a lo que dice Pablo, lo que esto también determina es que hay una actuación de carácter ideológica, digamos, muy fuerte. Digo, los cuadros de este gobierno piensan que el mundo tiene que ser desigual y que tiene que haber ganadores y perdedores, y ellos se alinean claramente con los pequeños, o sea, pequeños en el sentido de la porción más chica de los ganadores, ¿no? ¿Ideológica o de intereses? Vos decís. Y tal vez es una mezcla. Una mezcla de las dos cosas. ¿No? Ya lo vamos a descubrir. Puede pensar que alguno está ideológicamente convencido de que es así. Uh-huh. Pero en general lo que ha mostrado la experiencia histórica es que estas políticas han estado impulsadas por gente que tenía intereses concretos en que sea así. Mm. Entiendo. Bueno, Carlos, ¿te parece lo seguimos charlando mañana? Porque mañana voy por allí y charlamos en vivo. Buenísimo, ¿eh? Maestro, un abrazo. Chau. Don Carlos Gederer, en Caballero Nocturno. Tanda, ya venimos. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Escapada Manantiales 3x2. Qué buena idea disfrutar tres noches al precio de dos. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Fernando Espinosa, ¿qué estás percibiendo vos de cómo está la situación social? Se nota día a día el enfriamiento de la economía, con los despidos, la mega devaluación, mega tarifazos de la luz, y ahora la semana que viene nos van a anunciar en el gas, en el agua. ¿Vos sentís que puede explotar el conurbano? No, lo que dije simplemente es lo que escucho hablando con la gente. Me parece que hay en el gobierno dirigentes políticos que se tienen que bajar del helicóptero y hablar con la gente. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video en media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Really wanna see you. Really wanna...

creciente en todo el país, sobre todo lo estoy viviendo acá en la provincia de Santa Fe, que es la que estoy recorriendo más cotidianamente, y acá mismo en la ciudad de Rosario, donde se empiezan a ver el deterioro social, ¿no? El deterioro social es mayores niveles de desocupación, claramente menores niveles de consumo, bueno, todo esto es lo que está sucediendo, ¿no? Uh-huh. A ver, tengo la certeza de que Agustín Rossi, ayer sentado en una banca de senador, hubiera votado en contra de los fondos BID. ¿Qué pasó con la bancada del Frente para la Victoria ayer en la Cámara Alta? Bueno, hay 16 senadores de los cuales nos tenemos que sentir orgullosos, como nos sentimos orgullosos de los diputados, de la mayoría de los diputados del Frente para la Victoria, que soportando todo tipo de extorsión mediática y política, y soportando la tentación de convertirse en políticamente correctos, votaron en función y acorde a su convicción y a su ideología, ¿no? Uh-huh. Y a lo que hemos venido sosteniendo durante todos estos años, ¿no? Uh-huh. Lo que pasó con el resto de los diputados, bueno, algunos tendrán la justificación de sus gobernadores, otros han apelado al cinismo para tratar de justificar lo injustificable, ¿no? Cuando yo he escuchado esta idea de que estamos en presencia del último acto de la política de desendeudamiento que empezó Néstor Kirchner y que continuó Cristina Fernández de Kirchner, cuando en realidad es la antítesis de eso, ¿no? Estamos en presencia del primer acto de un nuevo ciclo de sobreendeudamiento en la Argentina. Uh-huh. O esta explicación que muestra que es la admisión pública de la incapacidad de la dirigencia política, porque cuando uno dice que esto es malo, pero si no se hacía la situación era peor, la realidad es que uno le está diciendo al pueblo argentino que está condenado a sufrir. Una dirigencia política acorde y con dignidad lo que tendría que haber dicho es, bueno, si las dos opciones que tengo son malas, tengo que construir yo una tercera opción que sea beneficiosa para el pueblo argentino. Uh-huh. La verdad es que creo eso. Lo de ayer fue el hecho fundacional, liminar del modelo económico macrista. Cuando hablemos en los próximos años de lo que pasa en la economía, inevitablemente nos vamos a referir a esa votación. Y la verdad es que yo lamento mucho que muchos compañeros hayan participado de ese hecho liminar, ¿no? Que es la votación del día de ayer. A ver, durante muchos años vos condujiste, digamos, fuiste presidente de la bancada del Frente para la Victoria, ¿no? En los momentos de votación, ¿no? En los momentos de votación, ¿vos tenías más o menos presente quiénes eran los que actuaban por convicción y quiénes eran los que actuaban por algún otro interés? Bueno, uno siempre sabe, uno sabía cuando estábamos en el gobierno y en el oficialismo de que siempre había miradas distintas, había matices, si se quiere, distintos, y había no coincidencias naturales o automáticas en algunos temas, ¿no? Y obviamente que mientras estábamos en el gobierno, el propio ejercicio del gobierno y lo que significó en esos años el liderazgo de Néstor o de Cristina licuaba todas esas diferencias, y era lógico y razonable que pasando a la oposición esa diferencia tuviese visibilidad. No creo que en temas tan fundamentales, no me imaginaba y no creía que en temas tan fundamentales como este, ¿no? Sí. Marca claramente una divisoria de aguas, ¿no? Uh-huh. Pero claro que uno sabe, y cuando habla con cualquier dirigente político sabe de aquellos que son tan ideológicamente convencidos y comprometidos con el proceso que llevamos adelante, y aquellos que por diferentes circunstancias están acompañando el proceso. Esto es natural que suceda en un movimiento político tan amplio como el peronismo, como el Frente para la Victoria, natural y necesario, porque los apoyos políticos había que conseguirlos en esos momentos con los actores que había que sostenerlo, ¿no? Bueno, muchos de estos mismos senadores que hoy votaron con Macri defendieron las políticas más nobles de nuestro gobierno durante estos 12 años. Entonces yo me enorgullezco de haber compartido con ellos esos años de defensa de esas políticas, y critico fuertemente la actitud y la decisión que han tomado. Creo que además, hasta cuando la miro desde el punto de vista de la otra parte de la política, que no es la ideológica, sino la mezquina desde el punto de vista electoral, la verdad que salir a disputarle el oficialismo a Macri es casi tonto, digamos, ¿no? Porque es un partido que el 99,99% del rédito se lo lleva al gobierno, se lo lleva Mauricio Macri, y el 99,99% del costo político se lo llevan los senadores que votaron, siendo del Frente para la Victoria, que votaron a favor. Es cierto, es cierto, Rossi, ¿cómo le va? Buenas noches, Diego Colombre lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Cris? También da un espectáculo ver cómo el Frente para la Victoria se va como desgajando, ¿no? Este es el problema. Y entonces aparecen por allí, por ejemplo, pintadas en Río Negro, donde acusan de traidor a Pichetto. Y, por otro lado, uno ve en la provincia de Buenos Aires, donde el Frente está partido. Y partido explícitamente, políticamente. Entonces, da la impresión que se le da como mucha ventaja al gobierno, ¿no? Y preocupa esto. ¿Usted cree que esto se resuelve con un congreso del PJ, con la reaparición de Cristina, digamos? ¿De qué manera la oposición se puede ubicar en su rol y volver a disputar el poder? Bueno, seguramente que el espectáculo no es el mejor, esto yo comparto con usted. No solamente ha sucedido eso con el senador Pichetto en Río Negro, sino también aquí en la provincia de Santa Fe con el senador Perotti, ¿no? Con el senador Perotti, ¿no? Uh-huh. Y supongo yo que en todas las provincias deben haber sucedido situaciones de esa característica, porque la decepción del votante del Frente para la Victoria para con esos dirigentes es una decepción importante. Uh-huh. Y obviamente que desde el punto de vista político, cada vez que aparece una división en el seno del principal partido opositor, esa división, como fue la división en el bloque de diputados, es computada en términos del tablero político a favor del oficialismo. ¿Cómo se resuelve? Con la gente. No se resuelve con los dirigentes, no se resuelve en el marco del Congreso, no se resuelve con una votación dentro del bloque de senadores o con una votación dentro del bloque de diputados. Se resuelve con la gente. La gente y el pueblo argentino irá haciendo sus propias síntesis y decidirá el propio pueblo quién son los dirigentes que lo representan en esta nueva etapa. Mire, acá las certezas no hay que buscarla en la dirigencia, menos aún en aquella dirigencia que tiene responsabilidades institucionales, porque hay una cantidad de condicionantes condicionantes en cuanto a sus movimientos. La certeza hay que buscarla en el pueblo. Y hace un tiempo atrás un amigo en la ciudad de Santa Fe me decía: hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes. Hay más kirchnerismo, hay más gente kirchnerista que dirigentes dispuestos a representarlo. Ahora, Agustín, sobre esto mismo, Pablo Caruso lo saluda. Le quiero consultar, sí, lo siguiente, y no en términos organizativos, sino en términos técnicos, digamos, ¿no? Pero en función de toda esa masa crítica que se ha construido, revelado durante todos estos años, ¿por qué ayer no había una enorme movilización frente al Congreso? Porque, no sé, porque por diferentes motivos, porque se sabía que la votación ya estaba puesta en un determinado sentido. Porque tampoco hay un estado de movilización, no se puede sostener a la sociedad o a la militancia en un estado de movilización permanente, pero yo le quiero decir que las expresiones en las redes sociales, en los lugares en donde la militancia o esa masa crítica ha logrado una forma de expresión, la ha hecho, y la ha hecho de mucha claridad, de mucha contundencia. El estado de movilización del kirchnerismo, con el nivel de agresión que hay sobre el kirchnerismo en la Argentina, digamos, ¿no? Porque uno no puede dejar de desconocer que en estos 110 días de gobierno, el gobierno ha puesto mayor intensidad en descalificarnos y en presentarnos ante el conjunto de los argentinos como feos y sucios y malos, que en construir o que en gestionar. En el marco de esa ya no la llamo lluvia ácida, sino le llamo una tormenta ácida que cae sobre nuestro espacio político. Nuestro espacio político mantiene un nivel de vitalidad y un nivel de militancia que quedó demostrado, por ejemplo, en las movilizaciones que se hicieron alrededor del 24 de marzo. Tampoco podemos pedirle un estado de movilización permanente a nuestros adherentes, a nuestro espacio político, ¿no? Me parece, pero sí, yo creo que esa masa crítica a la cual usted hacía referencia es una masa crítica que es la que nos sostiene, ¿no? Que la gente, por eso yo digo esta cosa de que hay que hablar mucho con la gente, ¿no? Me senté ayer porque estaba en Buenos Aires en un bar del Congreso, cerca del Congreso, a 3 o 4 cuadras del Congreso, y mucha gente que se acerca, te saluda, la gente que se conforma en las plazas del pueblo o en las plazas de la resistencia. No, yo en eso no tengo dudas que hay un nivel de resistencia y de en el conjunto en grandes sectores de la sociedad argentina, que son allí donde hay que ir a buscar las certezas, no hay que buscarlas en otros lados, y que será en el ejercicio de la oposición, será el propio pueblo argentino que vaya produciendo la síntesis, y será ese propio pueblo el que decida quiénes van a ser los que lo representan en este escenario opositor, porque nosotros estamos en presencia de un proyecto hegemónico de Mauricio Macri. Macri no solamente quiere liderar el oficialismo, sino quiere indicar quiénes son los opositores. Sí. Y entonces, entre los oficialistas y los opositores que se indica Macri, a los cuales él denomina opositores responsables, conforman la sociedad política en la Argentina, que encuentra legitimación ¿en dónde? En la gente, no, en las páginas de Clarín y Nación. Que en donde esos dirigentes oficialistas y opositores responsables encuentran comentarios ponderados y elogios de los principales periodistas y columnistas de esos diarios. Eso es lo que se construye como la Argentina oficial. Claro. Afuera de esa Argentina oficial está la Argentina secreta o la Argentina real, si ustedes quieren. Esa Argentina secreta es la que el kirchnerismo, el Frente para la Victoria, tiene que intentar representarla, con los senadores o sin los senadores, con los diputados o sin los diputados, con el PJ o sin el PJ, pero esa es la Argentina secreta que tenemos que tratar de representar, porque allí es donde en la Argentina que está sin representación. Porque el proyecto político va mucho más allá, digamos, ¿no? Esa Argentina, esa democracia argentina de oficialistas y opositores responsables, es una democracia de baja intensidad. Porque Macri no gobierna solo, Macri co-gobierna con las corporaciones. Macri no decide solo, decide junto con las corporaciones económicas, financieras y mediáticas de la Argentina. Y las corporaciones necesitan escenarios de democracia de baja intensidad, no de democracia tumultuosa, claro. No de democracia en donde la gente debate, en donde la gente se movilice, en donde la gente se reúna en las plazas, en donde la gente discuta. Por eso se invisibilizan todo ese tipo de acciones. ¿Y por qué no necesitan que la gente esté inmovilizada? Necesitan que la gente esté inmovilizada porque lo que quieren es que no haya pueblo al lado de esa democracia para que las corporaciones puedan ponerle condicionamientos que ellos quieren al conjunto de la dirigencia. ¿Y cómo logran que la gente se desmovilice y intentan lograr con las denuncias de corrupción generalizada? Este es el plan. Comparto la descripción del escenario, Agustín. 10 de la noche, me tengo que ir a las noticias. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Abrazo grande. Era Agustín Rossi. Me quedé con esta frase de que hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes. Nos vamos a las noticias cuando volvemos el editorial. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. La hora 22, 3 minutos, la temperatura en Buenos Aires 24 grados 3 décimas, humedad 72%. Desde mañana aumenta el precio del combustible. Es de un 6% de promedio y será aplicado por las compañías Shell, YPF, Petrobras, Acción y Oil. De esta forma, la nafta super pasará a costar 14,64 a 15,52. La premium 16,53 a 17,50, diésel común de 13,32 a 14,12 y diésel premium de 15 a 28 a 16,20. El primer ministro de Canadá destacó el encuentro con el presidente Mauricio Macri. A través de su cuenta oficial de Twitter, Justin Trudeau dijo que a partir de ahora se fortalecerán los lazos entre ambas naciones. Por otro lado, el mandatario argentino llegó a la cena de gala que ofrece el presidente norteamericano Barack Obama. Máximo Kirchner confirmó que la expresidenta se presentará a declarar el próximo 13 de abril. El diputado nacional del Frente para la Victoria dijo que Cristina Fernández no se va a prestar para que la usen para tapar lo que está haciendo el gobierno. De repente molestaba todo el día sus cadenas nacionales y hoy piden cable. Creo que es producto también de las políticas que se están tomando y que saben el impacto que tienen y que tratan de ocultarlo bajo las más diferentes formas. Cristina condujo, decimos, a la Argentina durante 8 años y en particular del 27 de octubre del 2010 en adelante una situación hiper compleja. No por una cuestión de sus capacidades, sino por lo que significa para cualquier persona, sea presidenta, jubilada, maestra o lo que fuere, de perder a la persona que ama. Creo que aparte como mujer, recordemos que aparte había una situación muy machista en la sociedad donde pensaron que una mujer sin su marido no podía hacer las cosas, y Cristina demostró que una mujer sin su marido puede hacer las cosas, incluso profundizar las políticas, ¿no? Internacional. En Estados Unidos, un hombre disparó contra una multitud en una estación de buses. El hecho ocurrió en Virginia, donde las autoridades impidieron la circulación de vehículos en la zona. Hasta el momento se registraron 2 muertos, entre ellos el mismo tirador. Hay 3 personas heridas, entre ellas 2 policías. Deportes. El técnico de Belgrano hará 4 cambios para enfrentar a San Lorenzo. Ricardo Zielinski determinó que ingresen Espíndola, Luna, Suárez y Bieler por Sarabia, Etembo, Velázquez y Óbolo. El domingo el pirata cordobés visitará el equipo de Pablo Guede en el nuevo gasómetro. En Buenos Aires la temperatura 24 grados 3 décimas, la humedad 72%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la ciudad no es para mí, volver a la vida y hay que seguir. Volver, el cóndor me ha visto volver. Y volvimos un día y volvimos a decir algunas cosas como estas, ¿no? Hoy lo escuchaba a Pablo Moyano, uno de los hijos de Hugo Moyano, claramente que está en el sindicato de camioneros, y dijo, tiró algunas definiciones que tienen que ver con que se acabó la luna de miel con el gobierno, que Mauricio Macri es Menem pero sin patillas, un Moyano combativo frente a su propio papá, que quizá no tiene la misma idea, digamos, un Moyano combativo, diciendo, bueno, al menos una, dice, al menos una decisión a favor de los trabajadores, pedía Pablo Moyano. Y la verdad que yo tengo que coincidir con esta vez, digamos, con Pablo Moyano, sobre todo porque le voy a reconocer una coherencia. Fue muy batallador en contra del kirchnerismo en los últimos años, y me parece bien que hoy ya se ha manifestado en la calle también, siendo muy batallador en contra del macrismo, ¿no? Sobre todo cuando aplica políticas antipopulares. Y en este caso, yo creo que él da en la tecla, ¿no? Digo, para mucha gente que todavía no logra quebrar el sortilegio de que todos los días se anuncia una medida tras otra y no hay una medida, una partecita que beneficie al conjunto de la gente asalariada de este país. Digo, a los que vivimos de un sueldo, ¿sí? A los que tenemos ingresos más o menos fijos, a los que aún hoy, por ahora, conservamos el trabajo. Pero la verdad es que es muy preocupante, ¿no? Decía bien Agustín Rossi recién que Macri cogobierna con las corporaciones. Cogobierna con las corporaciones. Y gobernar con las corporaciones, yo diría más, en realidad gobierna las corporaciones. Hoy en la Casa Rosada, el poder real y el poder político son una misma cosa. Y la consecuencia de esto, la consecuencia es un modelo que estamos viendo, que se va configurando, que se va prefigurando, donde va a haber muchos excluidos, ¿no? Y cada vez más. Ahora, uno se pregunta, ¿y la gobernabilidad? Porque es cierto que nosotros aprendimos que la gobernabilidad era, de alguna manera, aquello que sostiene un gobierno a partir de las políticas a favor, a partir de las políticas que ampliaban derechos. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un gobierno que recorta esos derechos? ¿En qué basa su gobernabilidad? Y ahí me hago algunas preguntas. El foro de la convergencia empresarial, ¿sí? El foro de la convergencia empresarial, que reúne a las grandes empresas de la Argentina, a la Cámara Argentino-Estadounidense, que reúne a Clarín, a La Nación, a Techina, a Arcor, bueno, a los dueños del poder y el dinero de este país. ¿Les conviene más un Macri sólido, solvente políticamente, o un Macri políticamente debilitado? ¿O confían solamente y ciegamente en que ellos van a sostener a Macri cuando esto le estalle en la cara? ¿O Macri va a ser una figura de recambio, como lo fue en su momento Fernando de la Rúa? Porque Fernando de la Rúa lo usaron para hacer todas las maldades, duró 2 años, las hizo todas, ¿eh? No dejó una por hacer, dejó 40 muertos en la Plaza de Mayo. Y después pasó a una especie de calvario o ostracismo, ¿sí? De todo tipo, donde aquellos que lo llamaban para pedirle favores nunca más lo llamaron, ¿no? Aquellos que lo llamaban para halagarlo nunca más lo halagaron. Y aún anda hoy tratando de descubrir Fernando de la Rúa por qué lo echaron del gobierno. Bueno, pero yo me pregunto, digo, hay macristas. Yo no estoy diciendo que toda la sociedad lo sea, pero hay macristas, el PRO existe, hay un partido político macrista. Y siempre creí que había dentro del macrismo algún sector más o menos lúcido de la política. No porque yo compartiera lo que decían, sino porque la pensaban la política, la construcción política, la articulación política. Ahora, yo no sé dónde están esos sectores lúcidos del macrismo, porque realmente se están debilitando. Hoy todo lo que hacen, en realidad lo que demuestra es una sobreabundancia de gestos de autoridad, que lo que demuestran es que van siendo conscientes de que cada medida que deciden, que cada decisión que toman, es una decisión que los enfrenta a cada vez más vastos sectores de la sociedad, incluso aquellos que lo votaron. ¿Y qué confían? ¿Que la embajada de los Estados Unidos lo va a tener eternamente a Macri? ¿O confían que la billetera del Estado va a tener a los gobernadores, aún aquellos gobernadores que hoy intentan ser oficialistas de su propio bando? Digo, ¿confían ciegamente en que eso va a suceder siempre? ¿Quieren gobernar por 4 años? ¿Por 8? ¿O en realidad quieren hacer todos los deberes ahora, desmontar lo que ellos llaman un Estado populista de derechos, y en muy poco tiempo, como decía Obama, ¿no?, que se sorprendió de todas las decisiones que había tomado Macri en 3 meses. Sí, entre esas decisiones despedir 1000 personas por día. Pero digo, ¿o confían en eso, en que van a poder resolver rápidamente el cambio de un modelo por otro y que no va a haber resistencia y que no va a haber gente que se queje? Si realmente están pensando eso, son muy ingenuos. Y si lo están pensando y lo siguen haciendo, son malas personas. Son malas personas. Porque más allá de la cuestión ideológica, más allá incluso de la política, los hijos de los funcionarios macristas viven en este país. Los funcionarios macristas viven en este país. Nadie puede querer que la sociedad estalle. Tenés que ser muy necio, para gobernar para los sectores más enriquecidos de la sociedad y que te dé lo mismo si hay sector que se caen o no de la economía, si tienen acceso o no al salario, si tienen acceso o no a derechos. Tenés que ser un necio. Porque yo entiendo que gobiernan para un sector muy concentrado. Ahora, ¿qué van a hacer con los countries? ¿Los van a blindar? Cuando tengan que venir a hacer un trámite al centro, ¿qué van a venir en helicóptero? ¿Van a tener que atravesar una ciudad? y la imagen que le va a devolver esa ciudad va a ser la de un país devastado. Están tirando demasiado de la cuerda. Porque con sus más y con sus menos, digámoslo, los últimos 12 años, aún con sus problemas, no fueron tiempos de violencia, no fueron tiempos de exclusión. En todo caso se discutía, se polemizaba, a veces en un tono muy alto, pero no se destruía el país, ¿eh? Y no se destruía la convivencia social. Yo lo que noto es eso, que acá hay una decisión de partir a la sociedad, donde algunos van a poder conservar sus privilegios, y la gran mayoría la vamos a tener que remar en dulce de leche pastelero. Y con suerte quizá, sobrevivamos a algo. Eso no es construir país, eso no es construir sociedad, eso no es construir democracia. Yo, desde este micrófono, la verdad que no puedo modificar muchas cosas. Lo que sí puedo decir, al menos, un llamado de atención a los funcionarios del propio gobierno, para que, más allá de la cuestión ideológica, interpreten que gobiernan para todo un país. Para los ricos, si quieren, que gobiernen. Pero aparte de los ricos, hay millones de personas en este país que son tan argentinos como ellos, que merecen tener una vida digna, que merecen que el Estado actúe como escudo de sus necesidades y no al revés. Yo recuerdo cuando se hablaba mucho de que no había un partido que representara a los caceroleros. Bueno, finalmente el partido apareció. Este es el partido. Este es el país que querían. A toda esa gente que estaba indignada, indignadísima, que vivía indignadísima, con una mano en el corazón. Este es el país que querían. ¿A esto querían llegar? ¿A esto que se empieza a vislumbrar como una especie de catombe social, donde si veías un tipo pidiendo en la calle, dentro de poco vas a ver 10, 15 o 25? ¿A esto de que haya gente que va a trabajar al Estado y que no sepan si van a tener trabajo ese día o no, o que apoyan la tarjeta en un molinete y le dice adiós la máquina? ¿A esto querían llegar? ¿A que salga Elisa Carrió y acuse a todo el mundo de que es ñoqui y de que no trabajan? ¡Justo ella! ¡Justo Elisa Carrió! Que debe tener el índice de asistencia más bajo de toda la Cámara de Diputados. Con una mano en el corazón, ¿eh? Porque vos podés ser de derecha. No está prohibido ser de derecha. Lo que no podés ser, me parece a mí, es un inconsciente. Lo que no podés hacer es divorciarte de la realidad en la que vivís y de la gente con la que vivís. Hoy veíamos la noticia del tarifazo. Aumenta todo. También mañana va a aumentar la nafta. Todo eso va a ser, no que baje la inflación, va a seguir incrementándose, los precios van a seguir aumentando. La nafta también incide en el paquete de yerba que te compras. Y esto es una caldera. Es una olla a presión. Día a día se le va sumando un leño nuevo. ¿Y qué pasa cuando una olla a presión no aguanta más la presión? Bueno, yo no quiero que pase eso. Y creo que hay muchos que no queremos que pase eso. Yo sé que hacen un llamado a la reflexión al funcionario macrista, con su nivel de odio y revanchismo, el que han tenido desde el comienzo de su gestión. Es difícil. Es difícil que te escuchen. Este es un gobierno que no escucha. Pero además de ser un gobierno que no escucha, parece encerrado sobre sí mismo. Está muy bien que te alabe Obama. Está bárbaro. ¿Te gusta que te alabe Obama? ¿Te gusta que te alabe quizá el presidente más importante del mundo? ¿Pero qué dicen los argentinos sobre vos? ¿Qué dicen los argentinos que hoy comienzan a ver afectada su vida por decisiones políticas y económicas que tienen privilegiados, beneficiados y mucho más perjudicados? Y en este punto, no me quiero olvidar tampoco de lo que sucedió ayer. En un ratito vamos a estar dando todos los nombres de los que votaron a favor y en contra del acuerdo buitre. Gente que ha votado según su convicción y otros, una gran mayoría, por ejemplo, de la bancada del Frente para la Victoria, que ha votado según lo que ellos interpretan es su lealtad a sí mismo o a sus gobernadores. Porque la verdad no son traidores, son cobardes. El traidor es alguien más importante en la historia. Los traidores de verdad hicieron historia. Lo que hicieron ayer estos ni siquiera se merecen esa calificación. Son gente que no cree en nada. Que levantaron la mano un día por una cosa y un año después levantan la mano para otra cosa. Que un día se llaman Juan y otro día se llaman Pedro. Que un día creen que el mundo tiene que ir hacia un lugar y el otro día se levantan creyendo que el mundo tiene que ir para el otro. Alguien debería revisarles en algún momento la coherencia, o qué entienden por coherencia, o qué entienden también por respetar el mandato popular. Pero esos sectores que votaron ayer, aún diciendo que lo hacían porque se lo pedían sus propios gobernadores, le van a tener que responder a su sociedad, a la sociedad de cada provincia, cuando ese gobernador, encandilado hoy porque Macri les ofrece algo, se dé cuenta que Macri no le va a dar nada. Porque esto ya lo vivimos, esto ya pasó. Y lo que van a tener que enfrentarse es a una sociedad, la sociedad de sus provincias, donde muchos le van a ir a reclamar porque antes cobraban un sueldo y ahora no lo cobran. O antes cobraban un sueldo en pesos y ahora lo van a cobrar en patacones o en bonos o en lo que sea. Y ahí se van a ver los pingos. Vamos a ver si tienen la cara o el descaro en este caso de plantarse frente a la propia sociedad de sus provincias y defender lo que hicieron ayer. Porque actuaron como cómplices de un modelo de país que lo único que está trayendo es una perversión social, económica y política como no se vivía hace 12 años. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión, no navegamos con poniente. Se acerca cada vez más, cada vez más. Sabes que hay que soltar, jugamos por la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más allá. Entre nosotros más. Alegría de volver a encontrar, caballero. Querría saber si alguno de tu equipo sabe por qué en toda la zona sur no hay un cine que dé la película nueva, recuperada, La Historia Oficial. Chao, muchas gracias, Cristina de Bursaco. Hola, caballero, ¿cómo andas? Soy Guillermo de la Villa 21, de Tazabaleta. No solo con estos embates que está haciendo este gobierno a lo que es la inflación, el aumento de precios, el beneficio a los grandes, no sé si acreedores o consumidores de este país, digamos, ¿no? Porque la plata se la llevan para afuera, ¿no? También me está pegando pero mal en mi bolsillo, no solo por la inflación, sino de que yo ya estoy viendo, yo soy albañil, si yo tengo que agarrar y tengo que pasar, por ejemplo, 300 pesos X trabajo, ya sé que lo voy a tener que pasar 200. En entre nosotros. Me voy a anotar, Sara, porque los libros son de mucho interés para la gente que se llama el programa, seguramente los dos. Y así que mi documento es 502-502, soy de Florida. Hasta luego, un abrazo. Yo digo, esto es todo tan desorbitado, todo tan extremo. No son errores, está todo planeado. Yo te pregunto, ¿no habrá algo más atrás? ¿Algún convenio extraño? ¿Alguna cosa con Obama que tenga que intervenir en la Argentina para salvar la democracia, la libertad, el bien contra el mal y qué sé yo, qué sé cuánto? Si es que la gente explota, porque va a explotar en algún momento. Disculpenla, el pesimismo. Mismo, pero estoy muy asustada. Comienzo de espacio publicitario. Fin de semana en Mar del Plata. Qué buena idea aprovechar el programa Escapada Manantiales 3x2. ¿Por qué? Porque usted disfruta tres noches al precio de dos. Torres de Manantiales Mar del Plata, 5432-4444. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata. Axel Kicillof, se transformó en ley el acuerdo con los buitres. 23 senadores del Frente para la Victoria, entre ellos Pichetto, votaron a favor del acuerdo. El voto no es un voto con convicción, tiene que ver con una especie de extorsión o apriete. Algunos diputados o senadores provinciales recibieron llamado de su gobernador diciéndole que tenían que acompañar el proyecto de Macri. Era una condición para asistir financieramente a las provincias, o sea que los votos se compraron. Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Fin de espacio publicitario. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. En tu cielo imaginario, derretiste escenarios y las noches de verano, de los días estrellados. Hola mi vida, no desconfíes de la música. No me molesta tu acento, me alucina. Hola Roberto, habla Patricia de Flores. Realmente creo que nos están apretando para llevarnos, no sé, a una guerra civil. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, va a llegar un... Esto es peor que el 2001, peor que los 90. Es realmente tremendo. Y encima, el 13 la llaman a Cristina y dice Bonadío que la va a meter presa el 27. O sea que están buscando que la Argentina vuele por los aires. Bueno, muchas gracias por estar ahí y por ser una voz que podemos escuchar. Soy una oyente vieja de Radio del Plata. Quisiera hacerle una pregunta al programa de Caballero. ¿Toda la gente que despiden pueden tramitar el seguro de desempleo? Si es así, si tienen idea de cuánto es en dinero, cuánto es que le pueden pagar. Y para tramitarlo, yo tenía entendido que deberían tener un telegrama, un causal de despido para esta gente. Uno habla de esta gente como si no le tocase a uno. Yo soy una docente jubilada y no crean que tengo la tranquilidad para decir, ay, a mí no me puede tocar, porque ya Caballo tocó. Bueno, ahora tenemos que desenmascarar a la corte irregular, que funciona con 3 miembros desde hace un año. Bueno, un poquito menos de FFI, longevo. ¿Y por qué no intervino en el caso de los Faldos? Ya que Grieza intrusó y ordenó la derogación de los leyes. Y la corte ni opinó, la corte cómplice y corrupta. Pedrito Rey, de la Villa del Parque, nos está escuchando siempre. Chao. Buenas noches, caballero. Bueno, escuché en tu programa opinar a Mempo Giardinelli y decir, y esto era el Frente para la Victoria, o estos eran los dirigentes que se podían poner a la cabeza. Ayer, Dolina diciendo, bueno, la verdad que hubo discursos y personalismos que mejor no hubieran existido, intelectuales que quieren ser populares, pero intentan en sus definiciones diferenciarse de ciudadano común, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero decir que a mí lo que me parece es que los dirigentes realmente no están. El Frente para la Victoria es algún grupo de gente muy honesta, inteligente y Cristina. Muchas gracias, gracias por su llamada. Bueno, uno se hace las mismas preguntas. Para los que ayer, porque algunos quizás se fue a dormir más temprano, no pudieron escuchar el reportaje con Alejandro Dolina, mañana vamos a pasar unos cortecitos, ¿sí? Quizás lo más destacado de esa entrevista con el Alejandro Dolina. Ayer fue genial. Muy lindo, muy lindo. Y te agrego el detalle, ¿no? Está subida en caballeronocturno.com.ar, está subida entera. Es una, la verdad que la rompió la entrevista. Un montón de gente que escuchó ahí por la página. Muy buenas definiciones del maestro Alejandro Dolina. No se vayan, porque a las 12 arranca el... ¿Qué estamos escuchando? ¿Sí? Esto es en realidad también, y que no es porque sea por gusto, sino que la noticia que aparece recién hace 40 minutos es que chocó de vuelta Chano Carpentier de Tambiónica. 15 de agosto del año pasado había chocado en ese evento que fue tan público y tan hablado y tantas de esas cosas. Bueno, acá dicen que fue esto, ocurrió en cerca de Cañuelas, a la altura de la ruta 3, kilómetro 50-59, que él está bien, que fue contra un camión, que lo internaron en el hospital local de Cañuelas y que lo están trasladando al Fino Quieto. Algunos hablan de que podría haber víctimas fatales, pero no están confirmadas, por lo menos todas las noticias no lo dan. En primer momento se había hablado de que había un matrimonio fallecido, pero ahora nadie está hablando de todo esto. En la historia de Chano Carpentier y los autos no estaría siendo buena. Él pidió disculpas en febrero de este año en el Personal Fest. ¿Se acuerdan que dio una entrevista contándole a Jorge Lanata todo lo que, y la lucha que él tenía y la pelea, etcétera, etcétera? Sí. Pero bueno, digamos, la imprudencia se hace de gente que no entiende que por ahí estaría bueno que deje de manejar. Y sí, o que se lo prohibiera, ¿no? Es raro, ¿no? En algunos lugares del mundo, si vos chocás una vez y tenés algún tipo de... por un buen tiempo te sacan el registro, ¿no? Sí. No se sabe todavía qué. Claro, hay que ver qué pasó. El score, ¿entonces sigue funcionando? El score se sacaban los puntos, la verdad. Todo me mira como diciendo, no sabemos. Nadie maneja acá, nadie. Sí, todos manejamos, claro. Pero todos manejamos, sí, claro, correctamente. Bueno, si tienen tiempo, si les deja tiempo el no manejar, ¿sí? Pero rige solo para capital, no para provincia. Los que tenemos registro en provincia, no. Igualmente, bueno, alguien alguna vez en una reunión social dijo, che, ¿vos cuántos puntos tenés? ¿Cuántos te quedan? Scoring, ¿cuántos te quedan? No te sabría decir, mi amigo. Ah, bueno. Lo que sí estás marcando, y es muy cierto, es que en la Ciudad de Buenos Aires, ese operativo arrancó con mucha fuerza y después se diluyó. Sí. O sea, cuando lo instauraron hace 2 años o 3, arrancó con mucha fuerza y después se olvidó. Sí, le quiero agradecer a la gente de la revista Oveja Negra, que nos mandaron su número 56, el ejemplar número 56 de marzo del 2006, Peronismo y el hecho maldito de la restauración neoliberal, con, bueno, textos de Hugo Yasky, Jorge Capitanich, Guillermo Moreno, Cristina Álvarez Rodríguez, León Piasek, Leonardo Esbaraglia y Victorio Pablo. También la gente de la revista Barcelona, que nos mandó este nuevo número, muy interesante. También a la gente de Coligüe, que nos mandó 24376, Historia de un Día, del amigo Alfredo Fernández. Y a Biblo, quiero agradecer 3 libros, uno, Historia del Fundamentalismo Islámico desde sus orígenes hasta el ISIS, de Mercedes Saborido y Marcelo Borrelli. De Marcelo Borrelli también, muy interesante, Por una dictadura desarrollista, Clarín frente a los años de Videla y Martínez de Hoz, 1976-1981. Y de Biblos también, un libro de Mario Riorda y Omar Rincón, Comunicación Gubernamental en Acción, Narrativas Presidenciales y Mitos de Gobierno. Roberto, hablaba un oyente, llamaba y decía, me anoto por en el mensaje por teléfono, no, los...

Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Con Telecentro Negocios, las comunicaciones de tu empresa están en nuestras manos. Te ofrecemos telecomunicaciones confiables, enlaces dedicados, redes de datos a medida, confidencialidad, seguridad, telefonía IP y video and media. Llama ahora al 3973-1111. Telecentro Negocios, División Empresas de Telecentro. Fin de espacio publicitario. Las declaraciones de Carrió, dijo que le mandó ñoqui lo pisaron. Le mandó la mano, no, que está todo bien. Mal, pero es una, no me quiero decir mala palabra, es mal llevada como sandía bajo el brazo. Y ya le está haciendo quilombo a Macri, y en cualquier momento pudre todo, y ojo, que va a pudrir todo como ya lo pudrió con Pino Solana, el Fernando, porque ya lo busca. Querido Roberto Caballero y Carlos Heller, lo terrible no es lo que dice, o mejor dicho, lo que ha dicho el ministro Parguel. Eso mismo lo dijo anoche Pichetto. Les hicimos el favor de dejarlo en el presupuesto 2016. Le pusimos 11.500 millones de dólares. Ahí está lo terrible. El enemigo, uno lo ve venir de frente. El traidor está a tu lado. Eso lo jodí. Gracias, Ricardo de Villa Maipú. Por el aumento de Nasdaq, ya los supermercados están remarcando los precios. No esperemos de la CGT, Massa, Urtubey, porque cualquier proyecto va a ser vetado por Macri. El 13 de abril todos a Plaza de Mayo. Paro y marcha. Gracias. También tenemos que decir, Heller, que acá, diríamos, hay una doble situación, ¿no? Este chancho es muy, pero muy, pero muy poderoso. Y después el que le da de comer, que es una entreguista. Es doloroso, el tema es doloroso. Muchas gracias, por sus mensajes, sus llamados. Gracias por la compañía de todas las noches. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a Miguel Mateos con algo que parece tan sencillo, ¿no? Este título, pero que a veces es tan difícil de aplicar. Vive y deja vivir. Vos sabés que le digo a toda la mesa, salvo Lema y yo, que lo conocemos hace mucho tiempo, hay un fanático de Miguel Mateos en la mesa. Sí, no, nada, digo, porque el público se renueva y porque quizás no saben, es que cada vez que sale un disco nuevo de Miguel Mateos, nos hemos dado el gusto de entrevistarlo en conjunto alguna vez. En vivo, lo tuvimos en el estudio. Sí, señor, y la pasamos muy bien. Y cantábamos. Tira para arriba a todos. Él sí. No se acordaba la letra, pero nosotros. Sí. Vos más que él. Miguel Mateos está sacando un disco nuevo, se llama Electropop, 35 años, más de 5 millones de placas vendidas y está dando vuelta por la Argentina. Tocó el fin de semana en Mar del Plata. Y es un tanto noctámbulo, con lo cual se abre una posibilidad. Que venga y nos haga una plague acá, ¿no? ¿Trabaja Cazón? Cazón, claro. Lo traemos a Miguel Mateo. Traemos a Miguel Mateo que haga una plague acá con nosotros, con la guitarrita, sí, la capela. Con Magallanes. Con Magallanes, muy divertido. Con Magallanes, sí. Pero esto es nuevo, ¿qué querés? Te tenés que acostumbrar. Hay que acostumbrarse, ¿verdad? Así escuchado. Pégale uno de Nueva York. ¿Qué para Macri eso? ¿Lo vas a usar de cortina para algo? Vive y deja vivir, Mauricio. Está bien. Mucho teclado para mí. Bueno, pero ¿cómo empezó todo? Facilita que te quede, ¿no? Que aprenda la radio. Bueno, oiga, la canción electropop. El pop es solo un estribillo que se repite y en el medio un par de pavadas como para que creas que hay una canción. Vamos. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. ¿Qué le parece, Colombre, si damos la lista? Bueno, ayer dijimos que no nos íbamos a olvidar. ¿Esta es la de buena fe? ¿Esta es la de buena fe? ¿La fe de quién? No sé, hay titulares y suplentes. 23 es un número importante. 23 son los senadores del Frente para la Victoria que votaron en favor del acuerdo buitre. A saber, José Alperovich, Walter Barrio Nuevo, Inés Blas, Salvador Cabral, Julio César Catalán, Graciela de la Rosa, Carlos Camau Espínola, Liliana Fellner, Sandra Jiménez, Pedro Guastavino, Juan Manuel Irrazábal, Ada Rosa Iturriz de Capellini, Sigrid Cunat, María Laura Leguizamón, quien era, supo ser bastante allegada a la expresidenta, sí. José Miguel Mayans, Dalmacio Mera, Beatriz Mirkin, José Ojeda, Omar Perotti, Miguel Ángel Pichetto, Marina Río Frío, Rodolfo Urtubey y Gerardo Zamora, que estaba en la línea de sucesión presidencial del anterior gobierno. Yo sí recuerdo cuando los actos de las cadenas, los actos en general de Cristina presentando políticas de Estado, la enorme cantidad de veces que Cristina, por supuesto, con un profundo sentido político, nombraba a Zamora, Alperovich, Liliana Fellner. Bueno, claro, la verdad es que, bueno, esa lista, digo, yo creo que no hay que olvidarla. Digo, no para hacer una cuestión de, a ver, de personal, digamos, cada uno de los que integran esa lista. Y es pero interesante, sí, perdón, Robert, para plantearse la cuestión de la convicción. No, decir digo, que si vos vinculás con provincias, algunos senadores de ciertas provincias votaron distinto. Sí. Si no, sí, todos los senadores de la misma provincia votaron igual. Pero Frente para la Victoria, en algunos casos también se trató de una estrategia de los propios gobernadores. Ojo, sí, ojo que hubo mucho doble juego, porque además de estar mirando la caja y el tema de la coparticipación y la posibilidad de endeudamiento de las provincias, también están mirando de reojo la interna del partido. Bueno, te olvides que el mes que viene van a una elección o van a una negociación por una lista única. Eso también se juega. Sí, a ver, tío, esta es la lista de los que votaron a favor del acuerdo buitre. Hay otra lista, que son los 16 de Frente para la Victoria, que decidieron no hacerlo, ¿no? Y que hoy decía Rossi, digo, muy valioso, un gesto de ser coherente con lo que venían sosteniendo, ser coherente con las políticas que tuvo el último gobierno, sentarse en la banca aceptando el mandato popular y actuar en consecuencia. Me parece que también merecen ser mencionados, ¿no? Entre ellos están Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Aguilar, Hilda Aguirre, Ana Almirón, Anabel Fernández Agasti, Marcelo Fuentes, Virginia García, Silvina García Larraburu, Ruperto Godoy, Nancy González, María Esther Lavado, Mirta Teresita Luna, Juan Mario País, Daniel Pérsico, María Inés Pilati Vergara y María de los Ángeles Sagnum. A ver, tiempos raros estos, ¿no? Donde uno tiene que felicitar a la gente por lo que hace, porque hace lo que tiene que hacer. Fue elegida por un mandato muy específico, expresan y representan un proyecto político que es claramente contrario a Mauricio Macri o a lo que propone la alianza Cambiemos, y ayer fueron, levantaron la mano y dijeron, acá estamos, nosotros no convalidamos el acuerdo buitre, ¿no? Me parece que son algo muy destacable. Y hay que decir algo también, hay que decir algo, es una organización demonizada hasta el hartazgo, incluso hoy por la propia Elisa Carrió, que es la Cámpora. Durante mucho tiempo se les dijo que estaban por los puestos, por la plata, que eran ladrones, que no sé qué, que no sé cuánto. Todos los diputados de la Cámpora, en diputados, y todos los senadores de la Cámpora, en la Cámara Alta, votaron como el mandato popular, ¿sí?, les exigió. Y eso es muy importante también de destacar. Actuaron no por la moneda, como muchos, ¿sí?, como por los sanguchitos, como muchos de los senadores o otros diputados, sino que en este caso actuaron como dijeron que iban a actuar, y la verdad es que actuaron por convicción. Eso es muy valioso, ¿eh? Porque sobre todo aparecen la mayoría jóvenes que van a ser claramente, digamos, la dirigencia política de los próximos años, ¿no? ¿Me permitís hacer una consideración política respecto de los que votaron a favor de los buitres? Acá también hay que hacer una pequeña distinción, quizás es muy de sintonía fina de política, que es que hay también una, desde el punto de vista político, hay una intención de estos senadores de mantenerse en el Frente para la Victoria. Y esto también tiene un pequeño gesto, es pequeño porque obviamente acá se está contrariando cierto mandato de la voluntad popular, en función de que hay otros que están votando 180 grados en contra. Pero en diputados, hay casos de diputados del Frente para la Victoria que salieron del bloque para votar a favor de los buitres, como el caso del diputado Ramón Bernabé de Córdoba, que se abrió para votar. Entonces, atención, porque eso también marca de alguna manera que este grupo, pese a que votó a favor de los buitres de senadores, en la próxima que venga, probablemente el tema de la corte o de ganancias, va a analizar puntualmente cómo va a ser ese voto, empezando por el mandato de los gobernadores y siguiendo por el texto del proyecto que venga. ¿Se entiende, no? Sí, yo creo que van a ver qué es lo que le pueden llegar a sacar, o creen que le pueden sacar a Macri. A mí me parece que están como a la expectativa, digo, más allá de la cuestión política, cada una de esas provincias, a ver qué le pueden sacar al gobierno central, digo, ¿no? Qué le pueden sacar a Frigerio, digo, me parece que van a pelear así cada legislación. Ayer no estaba en juego eso. A mí me parece, ayer estaba en juego una cuestión de soberanía. No, después, qué sé yo, sí, no, a mí no me parece la manera en que se ha naturalizado lo que ayer se votó durante todo este tiempo. Hay una pregunta que es, ¿alrededor de qué sujeto político se construye lo que viene en términos de resistencia y oposición? ¿Cuál es el sujeto político? Porque yo escuché muchos senadores y senadoras que después de la votación decían, bueno, pero más allá de las diferencias, no hay que tratar de traidor a tal, hay que... como si estuvieran ponderando efectivamente la reunión, imagino yo, dentro del propio seno del PJ, para poder dar las peleas de la oposición. La pregunta es, ¿la unidad del PJ en función de qué? ¿O con arreglo a qué valores políticos? No termino de entender cuáles son esas diferencias que hay que dejar de lado, qué tipo de sustancia tiene esas diferencias, en virtud de lo que viene, porque cada vez que haya una discusión en el Congreso se va a volver a plantear lo mismo tema. Ayer Carlos Heller lo dijo, se vienen discusiones donde de vuelta a los senadores se los va a apretar y... Recordá esto, recordá simplemente esto. Creo que ya lo dijimos una vez. 2003, si el PJ no iba dividido a la elección, el presidente era López Murphy. El PJ fue dividido a la elección, fue con Carlos Menem por un lado, fue por Néstor Kirchner, con Néstor Kirchner por el otro. Si no, López Murphy tranquilamente podía ganar esa elección y hubiera sido presidente. Ya ahora no nos acordamos López Murphy, pero en un momento... O sea, si hubiera habido unidad, Néstor Kirchner no hubiera sido el candidato. No hubiera sido no solamente el candidato, sino que también habría habido una chance real, concreta, porque otros hubieran fugado, digamos, su voto a otras opciones, digamos. ¿Pero vos crees que este es el escenario del año que viene? No, yo creo que la electoral, unidad, ¿no? No, lo que estoy diciendo es que la unidad por la unidad del PJ no define nada. O sea, vamos a decirlo, ¿quién vio alguna vez a alguien por la calle diciendo viva el PJ? No, está claro. A ver, ahí es donde murió. No, eso está claro. Yo, viva el PJ, no existe eso. En todo caso, irá viva el peronismo, hay uno que canta la marchita, otro que canta la marchita. Bueno, son cosas distintas. No, Cinegrave es una herramienta electoral muy importante. Es una herramienta electoral, pero ha habido otras. Y la verdad que se construyen. El Frente para la Victoria a mí me parece mucho más grande que el PJ. Como concepto político, incluso te diría, mucho más grande. Pero el PJ, ¿qué es? ¿Liliana Feldman es el PJ? Sí, claramente. Bueno, ahora, podría preguntar, define algo eso. Para la victoria, ¿qué es a partir de este día, digamos? Y bueno, hay una disputa, está bien. Bueno, ¿qué es lo que se define ahí? Yo creo que Frente para la Victoria debería responder a la lógica de lo que ofreció como su oferta electoral en las últimas elecciones, digamos, que fue muy clara. Pero está, ¿cómo vuelve Perotti después a plantearse, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe como el referente salvador del espacio? Después de lo que ocurrió ayer. Es muy difícil, papá, no sé. Han vuelto tantos también, ¿no? Sí, eso es cierto. Vamos a ver. El escenario político, la verdad que tiene una dinámica que va a ir adquiriendo cada vez mayor interés, ¿sí? Porque, aparte, ya estamos cerquita. Dentro de un año vamos a estar votando de vuelta, más o menos. Sí, Pino Solanas. Alguien me preguntaba, ¿qué pasó con Pino Solanas? Pino Solanas estuvo ayer, dijo algo así como que iba a votar en contra con las dos manos. No estuvo para votar en contra con las dos manos porque se iba. Se tuvo que ir antes. Se fue, no sé. Sí, venía, perdió un vuelo. Perdió un vuelo. Así le mandamos un abrazo a Pino. 23 horas, nos vamos para allá. Noticias de esta hora cuando volvemos. Caballero Nocturno hasta las 12 de la noche. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Hora 23, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas, humedad 77%. El INDEC dará a conocer en julio datos sobre desempleo y en agosto de pobreza e indigencia. Así lo adelantó el director del organismo, Jorge Todesca, quien agregó que la encuesta permanente de hogares se va a relevar en abril, mayo y junio. Argentina y China acordaron un plan de trabajo para avanzar en un proyecto ejecutivo y de financiación de Atucha 3. Lo informó el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Añadió que la agenda de trabajo será de aquí hasta octubre y en ese plazo se evaluarán las alternativas de financiación autorización adecuadas para la construcción. Aranguren mantuvo una reunión en Washington con funcionarios de la Comisión Nuclear China en el marco de la cumbre de seguridad nuclear. La empresa AESA confirmó que aumentará las tarifas del suministro de agua potable y servicios cloacales en el 297% promedio. Ese incremento se verá reflejado en las facturas que llegarán a los usuarios a partir del 25 de abril. La compañía detalló que según el nuevo cuadro tarifario, una familia tipo pagará en promedio 125 pesos por mes y por servicio. Se accidentó el líder de Tambiónica. Chano Moreno Charpentier chocó contra el acoplado de un camión, el cual arrastró varios metros a su vehículo que quedó enganchado. Sucedió sobre la ruta 3 a la altura del kilómetro 59 y el músico fue derivado al hospital local. La comisión de Boca aprobó la compra de 32.000 metros cuadrados en Casa Amarilla. Se trata de dos manzanas y dos medias manzanas en cuatro lotes aledaños al actual complejo Pedro Pompilio. El club informó que serán destinados al plan de desarrollo y mejoramiento urbano Boca Social para el esparcimiento y actividades para socios y vecinos del barrio. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 77%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Buenas noches, muchachos, habla Daniel. Para mí ustedes están equivocados con respecto a la inflación. Por ejemplo, la inflación es una sensación, no existe, ¿tá? O sea, a uno le parece, pero no aumenta nada. No sigan con esas habladurías económicas que hacen ustedes. Hasta luego. Bueno, lo que quiero decir es que esto era sabido. Aquel que ignoraba o ignora lo que está sucediendo, bueno, pobre gente, porque Macri lo dijo lo que iba a hacer y Macri dijo lo que estaba preparando con los empresarios. Bueno, hoy lo estamos viendo. Macri se alineó a los empresarios, vino otra vez el Fondo Monetario, vinieron los buitres, vino Obama y acá están las consecuencias. Destruir al trabajador, destruir la industria, destruir al empleado, todo para atrás. Volvemos otros 20, 30 años para atrás para que volvamos a construir dentro de 4 o 5 años de vuelta otra vez la Argentina que habíamos empezado hace 12 años. Eso está todo arreglado. Destrucción total. En esta caemos todos. Hola muchachos, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Nada de nervios, tranquilidad y viento fresco. Estas cosas que están pasando que no son lindas, hay que tomarlas con tranquilidad. Si no se te revienta la cabeza, el corazón. Yo voy a decir una cosa, este muchacho, Dietrich, que en otras cosas anunció que iba a hacer los metrobús y todo eso. ¿Se lo agarran a Caputo? A la empresa de Caputo, al amigo de Mavillo. Y si él lo dan, porque esos son socios, Dietrich es socio de Caputo, Macri ni hablemos, y toda la crema que lo rodea a Mauricio Contrabandista son socios de Caputo, así que roban ahora, van a seguir robando con las obras públicas. Hola, mi nombre es Griselda de La Plata. Bueno, para felicitarte por el programa primero y para decir que lo más lúcido, ecuánime que escuché es Agustín Rossi, como siempre. Una maravilla. Y sí, somos más kirchneristas que aquellos que nos están representando hoy. Pero del pueblo mismo va a decantar, como opino como él, quién va a ser el próximo dirigente. Hay que tener un poco de calma. Un beso para todos.

la posibilidad más simple siempre es imprimirlas, obviamente, para no perderlas. La última posibilidad... Pasó, me robaron una tablet. Y perdiste gran parte de las cosas que tenías. Pero existe la nube ahora. Ese es el último dato que íbamos a dar. Sí, pero le das toda la información a Zuckerberg. Bueno, al FBI, claro. Al FBI, claro. Pero hay cosas que uno tiene problema compartir en caso de no perderlas. Dropbox, el que no conoce Dropbox, es una gran aplicación. Te regala 2 gigas de espacio gratuitos, al igual que Google, que también regala espacio gratuito. ¿Y uno qué hace? Hay una aplicación para el celular que vos la cargás, al igual que Google Fotos, vos la cargás en el celular y todas las fotos que vas sacando van subiendo a la nube de forma privada, no compartida. ¿Esto qué hace? El día que perdés el celular, tenés un celular nuevo, todo lo que tenías en el celular anterior lo volvés a recuperar y no perdés nada. Lo hace con las fotos, lo hace con los contactos, y la verdad que me parece que es una forma para evitar que esta catástrofe de perder la información sensible que uno tiene. Gracias, Lema. Somos un poco menos ignorantes ahora en términos tecnológicos. Sí, ¿qué pasa? Que vamos para allá. Dale. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Escuchar tanto a Helle como a Rosy, que gente bien gente, pero bueno, desgraciadamente no todos son de una pieza como ellos, pero bueno, hay varios. Juliana Di Tullio también la escuché hoy hablar, son gente derecha, como las que no se dan vuelta como panqueques. Tiene razón, que hay más kirchneristas que dirigentes. La gente está bien ahora y con todo lo que vamos a pasar y sufrir, cada vez va a haber más kirchneristas. Gabriel de Berazategui, yo lo escuchaba antes en Nacional, ahora lo escucho acá desde el primer día. Acabo de escuchar en el noticiero que dicen que las naftas van a aumentar a 14,80 la super. En la provincia de Buenos Aires estamos pagando 16,40 desde que subió este gobierno. Soy Mariana de Paternal. Bueno, antes de 9 a 12 de la mañana, ahora 9 a 12 de la noche, cambiamos los hábitos de vida para seguir escuchándolos. Me quedo con eso que dijo Agustín Rossi y lo vinculo con lo que dijo Cristina el día que se iba. Ella dijo, en cada militante hay un dirigente. No nos olvidemos de eso que dijo Cristina. Un beso grande. Hola Roberto, buenas noches, te habla Aldo de Casero. Realmente lo que dijo Agustín Rossi es la verdad, es lo que se palpa en la gente. Hay más gente kirchnerista que los propios dirigentes. La gente está indignada, compañeros de trabajo míos, no puede ser. ¿Cómo nadie, un dirigente político que pueda decir algo? ¿Por qué no sale Cristina? Sabe que si sale todo lo vamos a acompañar. Por favor, tenés que hacerle alguna entrevista, algún reportaje, que alguien diga algo, haga algo. Te mando un abrazo grande, te sigo escuchando toda la noche. Roberto Lanús te habla. Efectivamente, a Macri lo están preparando para sacarlo muy pronto del gobierno. Ya vos fijaste que Elisa Carrió es una de las críticas. Paga por Mañeto, bien preparada, que hizo el trabajo contra Cristina y ahora lo va a hacer contra Macri. El próximo nene que están preparando es Massa, y esto va a ser algo así. Va a sacar a Macri, se pide elecciones de urgencia, y la gente va a caer nuevamente en la trampa, porque Massa va a ser el candidato otra vez para hacer la continuación del macrismo, el desastre. Así que efectivamente, no creo que Macri llegue a fin de año. 23, 21, muchas gracias por los mensajes. Estamos escuchando. Estamos escuchando a Coldplay, una excelente banda británica que está en esta noche haciendo, claro, con Clocks, es el tema que estamos escuchando. Pero tanto Clocks como tantísimos otros éxitos, esta banda británica ha tocado esta noche porque fue la primera presentación de dos en total que estarán dando allí en el Estadio Único de La Plata. Están presentando A Head Full of Dreams, si sería algo así como una cabeza llena de sueños, que es su nuevo disco que salió hace muy poquito, en diciembre de 2015. Una banda que, como todos saben, está liderada por Chris Martin y que está llegando entonces a la Argentina con muchísimos éxitos allí en el escenario. ¿Qué decían? Hoy queremos presentar a Coldplay. Este era un grupo de chicas que eran las encargadas de abrir, dar una especie de presentación a Chris Martin y a toda su banda, que han tocado, como te decía, muchísimos de sus temas más conocidos, como por ejemplo Yellow. Y lo que decía el cantante Chris Martin cuando comenzaba con este show es: estoy muy feliz de estar aquí en la Argentina. Se espera con mucha expectativa el próximo, que será el segundo y último show de Coldplay, que hoy estaban dando el primero allí en el Estadio Único de La Plata. Muy bien, no me gusta mucho Yellow, tengo que decir. Para mí Fix You es una de las mejores lejos. Sí, pero Yellow no me gusta. Es el último mensaje. Alguien que dijo, ahora caigo, tarde. Que Macri no llega. No. Macri tiene que llegar a todo su mandato. Lo que tiene que cambiar es la política, en todo caso, sí, que empiece a gobernar para los sectores que no son exclusivamente los sectores de la concentración y la riqueza o del privilegio, y empezará a gobernar para el conjunto del pueblo argentino. Después, la verdad que en términos institucionales todos los mandatos deben ser cumplidos. Señor Pablo Caruso. Antes de meternos con el amigo Lewis y las relaciones con Mauricio Macri, déjame decirte que en este momento en Hurlingham hay una muy interesante escena. Sí. De intendentes con Máximo Kirchner. Hoy por la tarde Julio De Vido, Andrés Larroque, el propio Máximo, reunido también con tantos otros. Por supuesto que hay intercambio de lectura política, de coyuntura, tarifazos y demás. Te puedo decir que estuvieron Seco, Musi, Durañona, Maggiotti, Gasparini, entre otros. Pero por sobre todas las cosas, se está preparando todo para que el 13 de abril haya una movilización multitudinaria en el marco de la citación indagatoria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ah, mira. Si alguien anda por Hurlingham ahora y chusmea los restaurantes, están por ahí. Por ahí. En alguno de los restaurantes. Qué sé yo. Hoy escuchábamos a Tony Coleman acá a la mañana, ¿no? Sí. Dando mucha certeza de que Bonadío ya tendría preparado no solamente el procesamiento, digamos, sino también que podría dictar una prisión preventiva. Hay serias intenciones de dictar prisión preventiva sobre la presidenta, porque la figura que armó Bonadío de asociación ilícita lo contó Zaffaroni, lo dijo textualmente Eugenio Zaffaroni, el ex ministro de la Corte. Es una figura que históricamente se armó para generar preventivas cuando no hay elementos legales para poder detener a una persona. Qué error, ¿no?, que estarían cometiendo. Digo, me parece que es echar más leña al fuego. Digo, una situación ya de por sí compleja. No sé cuál sería la ganancia para el gobierno, ¿eh? O sea, entiendo que hay algunos que, por machismo, por odio, por consejo de la embajada de los Estados Unidos, por lo que sea, digamos, pueden estar pensando en eso. Pero una vez, digamos, que de ahí a que se concrete, es un escenario que le va a resultar difícil. Es claramente un tipo legal que no corresponde con el presunto delito que se intenta investigar. Bueno, primero porque Rosala está claro, detenido, claro, es exactamente la misma situación. Primero porque el Banco Central tiene autarquía. Sí. Por lo que no se puede presuntamente imputar una asociación, un vínculo delictivo o presuntamente delictivo frente a un funcionario que tiene responsabilidad propia y diferencia de lo que es el Poder Ejecutivo. Por un lado eso, y por otro lado, vender dólares con un determinado precio es un instrumento de política económica, es una herramienta. Entonces no se puede a priori condicionar eso como un delito. Pero se ahorró muchísimo dinero con esa herramienta al Estado en los últimos años. Pero además el Estado no podía prever en ese momento que iba a devaluar, porque el Estado no tenía si hubiera sido el mismo Estado, podía decirse que era un delito. pero como no fue el mismo Estado el que devaluó, en realidad sería aplicable el delito a Macri. No fue la misma administración. No fue la misma administración. Ahí, en lo que vos estás diciendo, Diego, está los argumentos que va a usar la sala a la que le toque de la Cámara Federal para desestimar la barbaridad que, en teoría, va a cometer Claudio Bonadío. Porque, aparte, Bonadío se especializa en eso, ¿eh? Se especializa en cometer tropelías jurídicas que después la Cámara corrige. Mientras tanto, en el medio pasan un montón de cosas y sobre todo pasan cosas en términos políticos. Es la 2, ¿no? Creo que es la sala 2 de la Cámara Federal que tiene que revisar el caso, Irurzum, y se me fue el... Y se han cansado de reprender a Bonadío. Sí, exactamente. Se han cansado. Porque técnicamente, aparte, es flojito. ¿Recordamos cómo llegó Bonadío? Digo, la servilleta de Corach, la historia es larga. Era el viceministro de Carlos Corach, el entonces ministro del Interior del gobierno de Menem. Lo hemos dicho aquí, para darle cierta continuidad a esto, pero no muy largo, Roberto. Todo lo que está pasando en torno a la reforma de la justicia, de la creación de nuevos fueros, de nuevos juzgados federales y demás, el fuero federal es el más permeable a la política. Y una de sus especialidades es dejar las causas en el limbo para que después el clima político haga de un determinado funcionario culpable e inocente a gusto y piacere, y además contando con la complicidad de los medios de comunicación hegemónica, ¿no? Te lo dejan en la nube. Claro, estás expediendo que te quedan en la nube. Hacer un backup. Hacer un backup hasta que te los aplica. Le mandamos un saludo a Bonadío. De paso. También escucha el programa todas las noches. También escucha el programa todas las noches. Arcolini. A Julián Arcolini también le mandamos un saludo, a ver si se acuerda algún día. Porque se acordaba, la Fundación Rossi, Eduardo Rossi, la Fundación, ¿te acuerdas, no? El Centro Diagnóstico, creo que es. La Fundación Rossi hoy le dio un premio a Ernestina Herrera de Noble, ¿no? Que es Flor de Mujer, se llama. El premio es Flor de Mujer. Y le dieron un premio. Yo no sé, capaz que lo merece, por otros motivos, pero de recuerdo de Arcolini que tiene un pedido de indagatoria, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre, por la causa Papel Prensa, ya creo, si no recuerdo más, hace 6 años más o menos, y todavía no se expidió al respecto, está pensando, está en la nube también, ¿no? Así que le mandamos. Bueno, ahí sería la inversa, ¿no? Congelarla para que efectivamente el avance de la causa no modifique el imaginario y la opinión pública sobre el tema mayoritario, nos estamos diciendo, de quienes compartimos este tipo de valores aquí, ¿no? Bueno, hablábamos al comienzo del programa algo que es muy... es lo más omitido, ¿sí? Es lo más empresarialmente censurado, si se quiere, ¿no? Todos estamos hablando de los aumentos de tarifa, ¿sí? Aumenta esto, aumenta lo otro. Bueno, esto que parece una especie de fatalidad climática, en realidad son decisiones políticas o económicas del gobierno, pero que tienen beneficiarios muy concretos. O sea, aumenta la luz, hay empresas que van a recibir más plata, ¿sí? Edenor, Edesur. Y las composiciones accionarias no son entes abstrácticos, algebraicos, matemáticos, o como quieras llamar, son personas. O sea, vos tenés una persona jurídica, que es la empresa, y tenés una persona física, que es el que se lleva los morlacos al bolsillo. El accionista. Aumenta la tarifa de luz. ¿Quién es uno de los beneficiarios? Joseph Lewis es el multimillonario, 5.000 millones de dólares tiene en el bolso, el amigo. ¿Cuánto? Británico, es el dueño del Tottenham, entre otras cosas, del club inglés, entre tantas otras cosas, porque además es accionista de Pampa Holding, que a su vez es socio de Pampa Holding, que es accionista de Edenor. Es decir, que en función de las políticas de Estado que decide el gobierno Mauricio Macri, recibe dividendos o ganancias extra. Allí, en su casa, chacrita, mansión que tiene el lago escondido, casualmente, sobre uno de los caminos que llevan ese espejo de agua, es un recurso acuífero muy importante, hay una causa judicial que es muy conocida, desde hace 11 años tiene 3 sentencias favorables y sin embargo nunca, ninguna administración de la provincia pudo habilitar el paso para la gente, ¿no? Tipo, se compró unas cuantas hectáreas en medio de un lago. Sí, efectivamente. Y además construyó arriba del camino, digamos, de acceso, ¿no? En algún momento Soria, ¿se acuerdan? El ex gobernador. Sí, sí. Durante su campaña dijo que iba a entrar con una topadora a tirar todo para habilitar el camino. Después, el primero que recibió fue uno de los socios también de Lewis y nunca ocurrió nada. Bretilnek tampoco y demás. Yo escuché por ahí que en realidad se habilitó algún acceso, pero que ese acceso es una suerte de peaje en donde tenés que pasar por custodios privados que responden a este multimillonario, que te palpan, que te piden documentos, que te asientan, o sea, te... Para que no se te vuelva a ocurrir. Claro, te hacen pasar por un peaje, pero privado, que es el de él, ¿no? Bueno. Y que, digamos, de alguna manera, es una manera de burlar la decisión de la justicia, que lo que está promoviendo es el libre acceso. Yo digo, eso es grave, por supuesto que es grave. Es grave que haya una causa, que tenga tres sentencias para ahí, que nada haya modificado. Es grave también que Mauricio Macri haya viajado en helicóptero. Había dos helicópteros. Esto es el último fin de semana, el fin de semana largo. El jueves ocurrió eso, claro, al mediodía, creo que a la una. 1:25 de la tarde, llega al avión Mauricio Macri y lo están esperando dos helicópteros. Uno de prefectura, se llevó los bolsos. El otro es el de Joseph Lewis, que él lo trasladó a él y a su familia, no a un hotel de la zona de Villa La Angostura, como se había difundido, sino en realidad a la casa que tiene el lago escondido Joseph Lewis. Eso también es grave y también es criticable, pero después está lo demás, lo que menciona Roberto. El tipo es accionista de Pampa Holding, que a su vez es parte de Edenor, y tiene beneficio directo de las políticas de Estado que tome el gobierno nacional. Por eso el diputado nacional de la provincia de Río Negro, del Frente para la Victoria, Martín Doniate, presentó ante la Oficina Anticorrupción la denuncia para que se investigue si Macri incurrió en el delito de dádivas después de este episodio. Claro, la titular de la Oficina Anticorrupción es Laura Alonso. Uh-huh. Bueno. Le mandamos un saludo también. También. No tengo posible que escuche el programa, por supuesto. Que recordemos, por decreto se modificó los requisitos que tiene que tener una persona para poder estar, claro, ante esa oficina, ¿no? Ella no es abogada y se modificó una ley por decreto, sí, de necesidad y urgencia para permitir que Alonso pueda acceder a ese cargo, ¿no? Te voy a ser sincero, respecto a estos temas, quizá hay argumentos que justifiquen ese decreto. Lo que yo pregunto es, ¿cómo se hubiera analizado si esto hubiera sido realizado de la misma manera durante el gobierno de Cristina Fernández Kirchner? No, verdadero escándalo. Ahora, a mí no me molesta tanto que anden en helicóptero con Lewis como que me aumenten, sí, la tarifa de, claro, de luz para que Lewis pueda tener helicóptero, ¿se entiende? ¿No? A mí me molesta algo, que es que este señor Lewis es inglés y la Argentina tiene un conflicto con Inglaterra. A vos te agarró por el lado nacional. A mí me molesta eso. No tiene sincero, pista, ¿eh? No tiene una pista también. Sí, dicen. Que es la única pista. Sí, dicen. Que tiene. Que aparentemente hay vuelos hacia Malvinas. Hay sospechas. Nunca confirmado. Exactamente. Ajá. Ojo, porque este buen hombre se tuvo que ir de Inglaterra. Ah, sí. Sí, porque tiene problemas con la justicia y con el fisco en, bueno, Inglaterra. Bueno, hay un tema muy interesante respecto a lo que dice Diego Colombres. Porque Pampa Holding, a su vez, está inscrita bajo las reglas de juego, para evitar términos jurídicos, del estado de Delaware, en los Estados Unidos. Ah, como Clarín. Delaware es una suerte de paraíso para la gente que quiere evadir impuestos y sacar guita del país. Es el lugar donde Carlos Heller contó que hay un edificio en donde hay 12.000 empresas radicadas, sí, en un solo edificio. Yo pasé por ahí una vez. La cantidad de metro cuadrado de cada oficina para que te dé edificio, no, entré, tiene que ser. Cuando, claro, vas de Washington a Nueva York, es una estación. Pero a su vez, pasas por Delaware y además es un pueblito. La empresa, claro. Sí, sí, que además tiene su propia, bueno, tiene su propia regla de juego en ese sentido. La empresa madre de Joseph Lewis, este, sí, multimillonario que tiene esta chacrita ahí en Lago Escondido, sí, accionista de Edenor y demás, es Tavistock Group, que a su vez está radicada en Luxemburgo, que es otra empresa, es otro también lugar bastante, sí, paraíso fiscal, ¿no? Una suerte de, a la gente que no quiere declarar, claro, y no quiere pagar impuestos. Y dice, ¿dónde llevo la guita? Y me la llevo a Luxemburgo. Pero nosotros no estamos diciendo que el señor sea un evasor. No, pero la justicia de el Reino Unido y la Gran Bretaña, sí. Ah, esos son piratas. Anda flojo de papeles el señor. Anda flojito de papeles. Sabemos. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Con Personal, ahora podés hacer un regalo de cumpleaños y recibir uno para vos también. Aprovechá esta promo increíble. Comprá un LG G4 Bit en 18 cuotas y llévate un Moto E LTE gratis. Acércate a Azul Pro, agente oficial Personal en Avenida Cabildo 2190, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovechá esta y otras promos. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Con Telecentro tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas wifi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. La información que necesitas en la dosis que querés está en Diario Popular. Diario Popular, uno de los tres diarios más leídos del país. Diario Popular. Fin de espacio publicitario. Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata. Sí, le hablo de Mar del Plata. Señor, ese programa es de Frank Sinatra. Entonces, por favor, pongan música de Frank Sinatra. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. Todas las canciones de Frank Sinatra. No pongan folclore ni pongan otro tipo de música. Yo soy fanático de Frank Sinatra y me gusta escuchar Frank Sinatra. En Es Tiempo de Show, Frank Sinatra. Tiempo de Show, después de Dolina, en Del Plata. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Adriana de Lomas, para mí el mejor programa junto con el de Darío Villarruel, sin dudas, de Radio del Plata. Soy una nueva oyente, por supuesto, de Radio del Plata. Quería decir que con respecto a la editorial estoy totalmente de acuerdo, pero con Pablo Moyano yo no le creo nada, porque hoy no permitió la salida de camiones de Maxi Consumo. Sabemos que es la empresa que vende los productos más económicos. Eso es tremendo. No le creo a Pablo Moyano. Y la verdad que escuchar a los economistas hablar por televisión me indignan tanto, porque pienso, estos tipos jamás padecieron carencias. Por mi barrio pasan carros de nuevo juntando cartones y botellas. Soy adicta al programa Caballero, a quien me ha enseñado siempre mucho sobre política. Lo adoro y, por supuesto, adoro a Cristina. Pero yo digo algo desde mis años. ¿No se puede hacer algo? ¿No podemos rebelarnos contra ese señor que es solamente un hombrecito, que tiene pantalón y camisa y nada más? Es igual que nosotros, no es un superhombre. Por favor, hagamos algo. No podemos esperar 4 años a que nos destruya y destruya nuestro país. Bien por la Cámpora, que no estafó a los votantes, realmente, están, porque los votantes los tienen a los senadores y a los diputados como representantes. No es que de primero ganan con un proyecto y después, como hicieron todos los senadores y diputados vendepatria, hicieron ahí lo que quisieron. Bien por la honestidad de la Cámpora, porque respetó el voto de los votantes y no los estafó, como hicieron, sí, Pichetto, Giustosi que estafó varias veces, realmente, o como Barabey, el de Córdoba, o como, por ejemplo, muchos senadores y diputados de Entre Ríos, como una señora que yo no se los escuché a ustedes, que se llama Sigrid Cunaj, senadora por Entre Ríos, que también fue vendepatria. Pedro Guastavino de San Juan, y también en diputados, ni hablemos, bueno, Bozzo, el revolcado número uno. Roberto Caballero, no pude comunicarme antes. Escuché tu editorial, muy bueno, buenísimo, al fin. Y gracias, en nombre de nosotros, los jubilados, pensionados, comiendo fideos y el Macri en Estados Unidos. Bueno, no llegamos al 20 y tuve que pedir plata, tengo un hijo especial. Muchas gracias por tus palabras. Mi nombre es María de San Cristóbal. Caballero y equipo, Raúl de Villa María. Yo creo que hay que poner blanco sobre negro. No se puede hacer tantos análisis de que por una cuestión, por la otra, por la provincia. Acá está en juego la soberanía de la patria. Acá está en juego la vida, el trabajo de millones de argentinos. Acá no hay tutía. Acá o es blanco o es negro. Pongamos las cosas en su lugar de una buena vez por todas. Los que votaron a favor de los fondos buitres se bajaron los pantalones y se bajaron las polleras. Por favor, si Perón estuviera vivo, le pegaría un patadón a cada uno en el trasero. Hola, Roberto. Hola, caballero, ¿cómo estás? Hoy estoy muy bajoneada, caballero, porque, a ver, acá en Merlo es un campo sin nadie. Asesinaron a un chico que era como mi hijo, porque el pobrecito iba a hacerme mis fletes a veces cuando me regalaban algo. Y fue a comprar algo en la carnicería, lo ejecutaron. Un tiro en la cabeza. Acá la policía pasa a rolete, pasa pero sin revisar nada. Un chico laburante, tenía negocio, era el cumpleaños de él. Soy oyente de Caballero y de toda la radio, nuevo. Habla Daniel, taxista de Avellaneda. Lo que les quería decir que me preocupa mucho todo esto, lógico que me preocupa, pero cuando vayamos a elecciones vamos a tener el voto electrónico, no van a robar los votos también. Yo quiero que siga como está, los votos que hay que contarlos, porque los hackers están a full, no tienen ningún problema en robarnos los votos. Gran programa, ¿eh? Sigan así. Chao. Hola Roberto, Magallanes, gente, Fiona, gente copada. Quiero decirles que, bueno, soy Cristina de Entre Ríos y que yo la teoría que tengo es que hay más cristinistas, no kirchneristas. Hay más cristinistas que dirigentes del Frente para la Victoria, porque muchos de estos dirigentes que hoy traicionaron a todo lo que nosotros votamos, se escudan en que Kirchner pagó deuda, y por eso Pinedo dijo, esto empezó con Néstor. Muchas gracias por sus llamados a la presidenta de Merlo, que decía, estaba bajoneada. Bueno, no te bajonees. Vamos a tratar de seguir el caso. Si nos puede dar alguna precisión, volver a llamar y dejarnos algún nombre, lo buscamos. Y gracias nuevamente por estar ahí. Cortito, tenemos algo para decir del tema nafta, ¿no? Sí, aumenta a partir del acero el 6%. Lleva un acumulado del 12% desde que comenzó la gestión Macri. Para que tengas una idea, la super pasa de 14.64 a 15.51, la premium de 16.53 a 17.52, estamos hablando del litro, el diésel común 13.32 a 14.12, sí. Y la diésel premium de 15.28 a 17.52. Mira, igual eso va a depender también de qué lugar sea, si es provincia de Buenos Aires, si es en la provincia. Sí, exactamente. YPF Capital es esto. Claro, esto es YPF Capital, está buena la aclaración, porque en provincia cobran algo que son ingresos provinciales. Unos centavos, pero arriba, ¿eh? Sí, obvio. Lo tiro para arriba. Más, cuando vos pedís factura A, por ejemplo, en las de la provincia, en las estaciones de servicio de la provincia, directamente ni te conviene. Claro. Porque todo lo que es este gravamen provincial, nacional y que yo, sale y directamente ni te conviene. En Capital sí, en Provincia de Buenos Aires no. No era la forma. Me debías otra película, pero antes quiero decir, porque como hablamos tanto de la ideología de Regreso con Gloria, yo no dije que el protagonista era Bryan Cranston, que fue nominado al Oscar por este trabajo, que además está Diane Lane, que hace la mujer, que está espléndida, y que Helen Mirren, como siempre, que es tan buena actriz, es Freda Hooper, que uno la odia. Ella siempre consigue que su personaje sea odiable o sea amable, porque es tan buena actriz que todo lo hace muy bien. Es fantástico. Bueno, y quería hablarles de Solo la Verdad, porque también tiene que ver un poco cómo se trató este tema, tiene que ver un poco también con nuestra realidad. ¿Qué pasó? 60 Minutos, que es un programa de televisión muy importante y muy conocido en Estados Unidos y muy exitoso, en un momento dado, en el 2004, había recibido información y decidieron entre todas las autoridades y los periodistas, Mary Max, que era la productora de ese segmento de notas especiales, recibieron información que el entonces presidente George Bush, que estaba iniciando su campaña para la reelección, se habían movido influencias cuando él tenía que servir al ejército, hacer la conscripción. En la época que estaba la guerra de Vietnam, consiguió su familia con influencias que lo tomaran en la Guardia Nacional de Texas, y había documentos ciertos con los cuales él nunca se había presentado. Y tomaba, nunca fue al frente, y además nunca había ausencias que no estaban justificadas por nada. empiezan a tratar de conseguir testimonios reales y demás, y bueno, finalmente deciden entre todos, con la presentación de Dan Reiter, que en ese momento fue uno de los grandes presentadores, un hombre que había estado en casi todos los frentes antes de ser presentador de 60 minutos, había estado en todos los frentes bélicos que tuvo Estados Unidos, y hacen esta presentación. Contrariamente a lo que hubiera pasado en la Argentina y que ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner, en este caso se movilizó todo el gobierno de Estados Unidos, se movilizaron todos los jueces, el FBI, todos, para hacerles la vida imposible a esta productora y al propio Reiter, y terminaron exonerándolos y haciéndoles juicio y con problemas muy serios personales. O sea que esta película se hace porque ella escribió un libro sobre esto que pasó, y es muy interesante ver cómo los aparatos se mueven en distintos momentos según cuál sea en realidad los dueños del poder, porque claro, del poder real, ¿no? Que todos sabemos que no es el que uno cree ni el que uno vota, siempre el poder real pasa por otro lado. Hay una espléndida actuación, como siempre, de Kate Blanchett en la periodista que hace esta investigación, y de Robert Redford como el presentador. Y es, yo digo, interesante sobre todo de ver por cómo las consecuencias de esta investigación, que sobre todo a nadie le interesó terminar de saber si era verdad o no, un cargo tan realmente duro, y más pensando en Estados Unidos, con lo que tiene el patriotismo, con que tiene lo que hablábamos antes de la otra película, sí, total de salvarlo a Bush, que como todos sabemos al establishment le sirvió mucho, ¿no? Y como algunos recuerdan, esa fraudulenta invasión a Irak es la que fue su gran mentira, es la que desató todo esto que hay hoy en el mundo, todos los ISIS, todas esas cosas que estaban controladas por un personaje siniestro como Saddam Hussein, pero que tenía realmente a todas estas tribus absolutamente controladas. Bueno, todo esto nació de ahí, y sin embargo lo salvaron de que fue un mentiroso, de no presentándose y no teniendo que estar en el frente. Buenísimas las dos películas hoy, son muy interesantes, y sobre todo para compararlas con las realidades. Lo que bueno que tiene eso, que uno puede pensar en las consecuencias que han tenido estas cosas en el mundo y las consecuencias que pueden tener para países como los nuestros. Gracias, Nora. Dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, con todo este cante tan bella que siente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un costumbre sin maleante. No, dioses resplandecen. Buenas noches, caballero. Es un gusto poder comunicarme con vos y con el grupo nuevamente. Soy un seguidor de los que abandonó Radio Nacional para seguirlos a ustedes. Quería decirte que estoy revisando el página 12 y te lo juro, tengo un marcador que estoy mirando y subrayando con un marcador amarillo. Todos los cabrones traidores, es fuerte esta expresión, pero son unos HDP, porque se venden por 2 pesos sin importarle. Hablo y los escucho frecuentemente porque es una de las pocas radios que se puede seguir escuchando, y los felicito y espero que continúen siempre, por lo menos durante este gobierno. Yo soy un profesional de la computación, trabajé 15 años en empresas y hace 20 años que soy docente del área, y escuché a este muchacho Lema hablando de los backups. Un backup puede ser una primera, una segunda o una quinta copia. Caballero Nocturno, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario.

Alfonsín, presidente de la Transición Democrática de la Argentina, el hombre que juzgó a las juntas militares, pero también hizo algunas otras cosas, la ley de punto final, la audiencia de vida. Uno tiene presente todo, lo bueno, lo malo. Ahora, cuando uno lo mira en perspectiva, la verdad es que su estatura se agranda, ¿sí? Ese es un gran trabajo que hizo Gustavo Lema y está dedicado a todos los radicales de Cambiemos. De 21 a 24, Caballero Nocturno. Con Roberto Caballero. Por Del Plata. Ya estamos con las últimas, la del estribo. Recordarles que en muy poquitas horas, en un contexto caracterizado por el ministro Frigerio, que dijo respecto al aumento tarifario, alguien tiene que pagar la fiesta, y de Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, chapeando y agrandando su propia su propio ejercicio como funcionario, de que en las últimas 48 horas se despidieron 2.500 trabajadores del Estado. Mañana a la mañana, ATE va a pretender entrar con los trabajadores despedidos a los ministerios de Economía, Trabajo y Justicia, y el gobierno ya dijo que ahí va a estar Infantería. Caramba. Norita. Bueno, quería decirles que pueden ver un gran espectáculo, que se van a divertir y van a ver un espectáculo perfecto, que es Tango Corrupto, que ahora está en la calle Corrientes, en el Teatro Tabarís, con Sandra Guida y Alberto Lajat como protagonistas, y un maravilloso bailarín que se llama Colavita. Realmente no se pierdan eso, van a pasar un gran momento, van a querer que no se termine nunca. Es muy creativo y es una de las mejores ofertas que hay en la cartelera porteña. Gracias por el consejo. ¿Tenemos ganadores de los libros? Exactamente, porque nos han escrito al muro de Facebook de Roberto Caballero, periodista. Allí quien ha ganado es uno de ellos. Por aquí dicen Sebastián, es Sebastián Arredondo, buenas noches. Bueno, nos deja sus